Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 334, grabado el martes 13 de septiembre del 2011. Comic Geekos es el primerito podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A, de SB Medios, a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buena, buena. Tenemos a Iolios. Hola, Ico. Como siempre me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y tenemos este póster de la masita de Behavior. Ya está, disculpen que está un poco ajado. Y arrugado. Arrugadito. Y tiene unas manchas ahí que no sé qué son. Sí, esas no manchas blancas. Ignórenlas, ignórenlas. Pero es entre manía, así que se ven. Sí, cruzan los ojos y miran. ¡Oh! ¡Oh! ¡Masica! ¿Salen dos? Dos masicas. Señoras y señores. Yo porque veo un delfín. Este es el póster de atrás. El que está al lado. Señoras y señores, no tenemos a la masita de Behavior, solo tenemos esta grabación porque hoy no tenemos productor ejecutivo. Pero le recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo para este episodio, o para el siguiente, mejor dicho, lo puede hacer visitando comicgeekos.com. Apretan el botón de donaciones que está en esa página, ponen la cantidad que ustedes quieren en el formulario que aparecerá y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Es que todos quieren poner $0 por eso. No, pongan más. Entonces tiene que ser la que nosotros queramos. ¡Más! Sí. ¡Más! ¡Más! ¡More! Por lo menos el doble de eso. Si muevan el punto decimal así un poco a la derecha. Ya. Yeah. Ah, está, señoras y señores, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Un episodio más que no nos hemos petateado todavía, que aquí seguimos. Y vamos a empezar. Qué optimista. Así somos nosotros. Vamos a empezar esta ocasión con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para este episodio. Pues estamos dando el Box Office solo en honor a una película, pero bueno. A una. Y cosa sorprendente, la número 5 de esta semana fue número 6 semana pasada, o sea que escaló una posición. ¡Wow! O las demás cayeron más que esta, no sé. La entropía está afectando, sí, el box, sí, office. Sí, es la colombiana. ¡Ah! Sí, sí. A ver, ¿a quién sobornó? Tan mal que están las otras, de verdad. Sí. La número 4 es La Deuda. Nice. Vean. Eso me recuerda a algo, pero sí, bueno. Sí, no, yo. Así, hoy, ya hoy más hoy que ya viene 15. Sí. Hoy me tocó ir a pagar. La número 3 es Guerrero, Warrior. No sé qué onda es. Creo, ah, está en Netflix. Creo que es de Guy Gardner. Ah, esa no es de artes marciales. ¿De Guy Gardner? Sí, antes era Warrior. Ese era su nombre código. Mm. La número 2, que sigue volando alto, es The Help. The Help. Ahí está todavía. Oh, yeah. Y la número 1, que es la película, podríamos considerar geeka de esta semana, yeah, es Contagion o Contagio. Uh-huh. Ah, no es contiguo. No, es colindante. Esta es de una plaga que... ¡Ahí viene la plaga! No, esa no. No, es una enfermedad que enferma a la gente y se mueren enfermos. Wow. ¡Cooperate! Es una plaga, es una enfermedad como... que enferma a la gente y, sí, mueren enfermos. Sí. No. Es como virus. Así que me imagino que haber un parque ahí. Y una bodega de dinamita. En el parque. Todos los parques. Sí, sí, sí. Parque La Colonia Mía y tiene. Fíjate que ves, sí, sí, ves el yo sinopsis. Paso con cuidadito. Aquí en IMDb el sinopsis y es básicamente un cut and paste de la película Outbreak. ¿Qué hice? El... ¡Igual que virus! No, igual que virus. Igual que así. Y no salió Dustin Hoffman ahí. Del mismo escritor de Outbreak. Damn, se me olvidó. Eso lo contamos al aire. Tiene un libro que se llama Contagion. Ah, bueno. Yo pensé que era del mismo. Pero no, nada que ver. No, es que Outbreak es una de Michael Crichton. Una película completamente distinta. No. Seguro. No. Creo que no. Sí, ya, creo que sí. Ya vamos a buscar. Dice el Kanaka que si los virus eran los mismos que cantaban Let It Be. Los no. Virus, sí, esos eran. Sí, los sí, de sí. The Warlords. Uh-huh. Sí, esos decían, no, decían, let us be, déjennos crecer. I am the Carlos. No nos echen antibióticos. Ahí está. All right, ahí está entonces el box office y nosotros continuamos este episodio con unas cuantas noticias. Y casos. Adelante, de cómics. Julio, con las noticias geekas. Mira, Outbreak, que es basado en una novela de Robin Hood. ¿De quién? Robin Cook. Ah, yo, Robin, ¿tú, Robin Hood? Hood? No, Cook. Ah. Y esa es la noticia. Que la le gusta escribir novelas de problemas médicos. Y tiene otra que se llama Virus y otra que se llama Contagion, pero... ¡Es el mismo Virus, entonces! Puta, no, la novela no, pero el libro, perdón, la película no está basado en esa novela. Solo le robaron el nombre. Ya. Yeah. Pero es, sí, vos anunciaste otra cosa, ¿verdad? No el minuto Wikipedia de la semana. No. El minuto Wikipedia en el programa Wikipedia de la semana. La hora y media Wikipedia de la semana. Eso es como cuando una vez estábamos con mi hermana viendo un canal de Guatemala de música. Solo videos de música vieja, vea. Y ponían otro. Y música salvadoreña. No, es que solo música vieja. Y ahora, nuestra sección, Dejando Huella. Rupestre la música. Sobre cráneos de antílope. Sí. Mira, o sea que en Acajutla ya tenías Netflix de audio. Sí, sí, sí. Netflix de audio. Netflix. Marvel anunció que van a revivir a Cable. En diciembre lanzan una... Ah, oye, que ya vino Netflix y en revivir el cable. Revivir el cable, sí. Hoy se va a llamar Netflix. Netflix. En una miniserie que va a ser Los Vengadores, Extinción, o no, Sanción sería. Sanción. ¿Y qué le pasó a Cable? Se murió. Se murió. Ah, ok. Qué buena respuesta. O sea, se lo mataron, pues, que no es lo mismo que se murió. Pero es que él se había ido al futuro con la Hope, ¿no? Con la Hope. Ajá. Protegiéndola, no sé qué le pasó, la logró salvar a ella, pero él no. Se la salvó. Ah, ok. O sea, no, es que una crisis infinita. Sí, sí, sí. Rebotearon el universo. No. Y salieron rebotearon el universo, pero quedó Tierra 2. Y salieron 52 mutantes. Ajá. No, lo que pasó es que el... ¿Cómo se llama este? Nimrod. Que Leonard Nimoy, el primo de, no, de Spock. Okay. Que se hacía llamar Bastion en los títulos de los X-Men. Ah, ok. Iba a abrir un portal al tiempo donde estaban un vergo de estos super sentinelas, porque él es un super sentinela del futuro. Entonces, Cable y los de X-Force van al futuro para tratar de impedir. De ay, joder, algo, no me acuerdo qué. Pero no tenían forma de regresar. Hasta que vino Cable y ocupó así sus poderes y su tecno orgánico y no sé qué putas más para abrir el portal de regreso. Entonces él los logró regresar, pero se murió. ¿Y por qué se murió él? Ah, porque no quedó vivo. Odio, odio. Así que la miniserie la va a escribir el gran amigo de Tico Man, Jeff Loeb, y la va a dibujar Ed McGuinness. Ah, pues va a ser mala. No, a veces sale muy buena historia. Vamos a ver. Aparte de eso, DC está diciéndole Tico Tico a Marvel. ¿Al Tico? No, a Marvel. Mm. Porque 10 de sus paquines han vendido más de 100,000 números, unidades. Wow. De las primeras semanas, de los primeros 13 que lanzaron, bueno, 14 incluyendo Justice League. Y tengo acá la lista de los más vendidos de agosto. A ver. Ajá. La cual te da en primer lugar a Justice League número 1, que es parte del nuevo universo, con una venta inauditas. Se ha convertido en el paquín más vendido de este año. Por la Diamond. Supera ya los 200,000 copias. Todas esas de la Diamond, no estamos contando digitales. Correcto. Le han preguntado directamente, ¿y cuántos digitales han vendido? Hemos vendido lo que esperábamos. ¿Y ese número cuánto esperaban? No lo podemos revelar. Ah, puta. Cero. los periodistas, sí, joder, come, mea. Se van a decir. Después, y ya va por tercera impresión. Los de Justice League. Y los demás... 10 o 13, los demás 13 paquines que comenzaron a andar en la primera semana ya van por su segunda impresión. Se acabaron la primera. En el segundo puesto está Flashpoint número 5, el final de la miniserie, que desbarató el universo. En la tercera, Fear Itself, el primero de Marvel. Flashpoint número 4 está en la cuarta. Quinta posición, Ultimate Comics Fallout número 4. Este es el paquín después que revelan la identidad del nuevo Spider-Man en el universo Ultimate. Sexto, Amazing Spider-Man 667, que es el inicio de el Spider-Island. Avengers número 16 lo sigue. En la octava, War of the Green Lanterns, Aftermath, número 2. En la novena, el Amazing Spider-Man 668. Y en la décima, New Avengers 15, que también es parte de Fear Itself. Y lo que todos quieren saber, cómo quedaron el market share. Aquí no hubo cambios. Marvel sigue dominando con 37%, DC Comics 30%. O sea que no hubo cambio en market share en agosto. No se esperaba realmente. Y el efecto que tuvo Justice League es que el volumen de venta de paquines de agosto aumentó en comparación al mes anterior de julio y aumentó en comparación al año pasado por primera vez. O sea, al fin están haciendo... Por lo menos están vendiendo están más. Están ampliando el pastel, digamos. Exactamente. Y solo eso tengo noticias. Hoy he estado... Muerto, sí. Yeah, well. All right, señoras y señores, continuamos entonces. Tico Man, nos va a sorprender. Dale, Tico Man. No, dale. No, pa. No sé si viste lo que hizo DC Comics en Twitter. ¿Qué? No. No, a ver. Que compró... no sé cómo puedes hacer para comprar así términos de búsqueda en Twitter para que salga algún alguna cuenta así como en la búsqueda, pero así como publicitario, que salga arriba de todos los términos de búsqueda. Omar. Se puede comprar, pero no sé cómo se hace. Bueno, la onda es que con dinero, me imagino. Es que la DC hizo eso, o sea, si tuviera dinero, hizo varios agarró varios términos. Ajá. Para que si alguien ponía esos términos en Twitter, pues entonces salía la cuenta de DC Comics, uh-huh, así arriba y encima de todo, y salía, ah, vea esto, estos enlaces. Pero ¿verdad? Solamente si hacías una búsqueda vos en Twitter, ¿ok? Algo así. Ok. La cosa, adivina qué términos de búsqueda... Britney Spears. No. Lady Gaga. No. 52. No. Thor. The fuck? Oh, what? Iron Man. Spider-Man. Oye. X-Men. O sea que... ni a verga. Sí. o sea que si vos metías Thor así. ¿Y eso es legal? Sí. ¿Sí? ¿Es terminar claro búsqueda? Sí. ¿Cómo fue eso? Mira, yo aquí tengo... Vaya, busqué Thor ahorita, pero no me salió ningún anuncio de DC. O quizás lo tienen por área geográfica. Que, ¿o qué? Según dice aquí, tiene los... O el tico es pajero. American Only Rights, dice. Ah, perdón. Ah, pues, okay. Si aquí estamos en América Central. Sí, sí. Y al centro de América. El mero ombligo. Menos mal, no más abajo. Sí, porque ahorita pones cabal Iron Man y te aparece People Results, Iron Man Blog, The Real Stan Lee, Iron Man DVD, Iron Man 2 UK. Y no me salió ningún anuncio, así que... Uh-huh. Ah, pues si en los Estados, prueben eso y nos avisan. Sí. Fíjate que también mencionaron en qué canales de televisión pautaron comerciales. Ajá. Y te dicen en Cartoon Telemundo, Network. De 8. Fíjate, Cartoon Network, obvio, ¿verdad? Sí, sí. Pero de repente te dice... Fox Kids. Sci-Fi Channel, el de Lucha Libre, en las Lucha Libre, Ghostbusters, que es Cazadores de Fantasmas, supuestamente. De repente, Futurama está en Comedy Central. Sí, Comedy Central. Entonces, en Futurama en Comedy Central, pero South Park, en Simpsons, si no me equivoco, buscaron... ¿En Simpsons? No, pero eso no es... No, Simpsons no, eso es Fox. Sí, Fox. No, pero buscaron programas no infantiles, sino que buscando como una audiencia adolescente. Sí, o sea, está realmente la el mercado de cómics de ellos no es como que sean infantil, pues así tipo Archie o los Pataventuras, sino que ya es más adolescente, es más tirándole 15 para arriba. En la mayoría de sí, lástima, te voy a decir que no están buscando a los niños también. Pero que sí tenían, acuérdate que siempre estaban publicando los de Scooby-Doo. Sí, eso sí, y ahorita no los tienen. Y creo que ya no los tienen. O no sé si los tienen en stand-by mientras. Yo creo que es stand-by. Pero nunca vendieron tanto. O sea, esos creo que son de los que vendían 10,000 cómics al mes, una onda así. Que para ellos como que eso ya no es rentable. O sea, como que han puesto la raya hasta ahí. Es que vamos a ver. Y acá está, mira, perdón. Solo para mencionártelo, los otros canales son MTV2. Y en MTV2, Pranked. ¡Viva la banda! Domos, what the hell do you need dos MTVs challenge for? Es que uno para la música. Rivales y el otro para toda la mierda. Todas las mierdas que pasan. ¿Cómo se acabó ese canal? Sí, ya, ya no ponen música. Un canal que se llama IFC de Onion News Network. La red de... De Onion News Network, que buenísimo. Es cómico. Es matado de la risa. Es de los que sacan aquellos videos que son pranks, ¿verdad? Sí, sí. Y noticias falsas. Es que son todas noticias falsas. Pero bueno. Satírica. Ahí te da una idea. O sea, no me parece muy buena idea anunciarse ahí, ¿verdad? Si todas son noticias falsas. Sí, claro. Ah, salen los nuevos cómics. O sea, que no salían ni mierda. Y todo. No. ¿Dónde van para el comic book store? No, si no salían ni mierda. Es fraude, es fraude. Ah, pero son buenas las noticias que salen ahí en The Onion. Es donde sacaron la laptop que no tenía teclado. Ahí, no, eso fue en Saturday Night Live que salió hace varios años, hace un montón de años realmente. Un anuncio parodia que era, esta es la rasuradora que tiene 5 hojas para afeitar. Uh-huh. Y ahora... Ahora ya... No, yo he visto de 4. O sea... No. Ya hay de 5. Gillette se saltó de 3 a 5, ¿no? No vendió un producto de 4. O sea, cosas que estaban haciendo mierda a las compañías en ese entonces, ahora son realidad. Puta. Ok. Por ridículas. Bueno. Yeah. Pues sí. Siga. All right, señoras y señores, también continuamos continuamos este episodio. Ahí vamos a editarlo, por cierto, para que se acuerden. Porque no se oiga esa cagada. Para que no se oiga esa gran cagada que se acaba de decir. Sí, no se oyó. Que no se oigan. Hubieran oído las que sí cortaron. Los comentarios racistas de Omar. Señoras y señores, tenemos... The Meaning of Life. Que para ustedes, una... De frustración. Un desfruste de cargación. ¿De cargación? No más, un desfruste de cargación. Te brito, man. Bueno, aquí vengo yo con otra de las películas que mi padre patrocina. La sección del papá de Rich. Sí. Bueno. Mejor conocida como Descarga Frustrada. Les voy a contar esta película y no les voy a decir el nombre, a ver si adivinan. Ajá. Ok. Ajá. Se trata de este tipo que... Que va al pasado. No, es un joven. Ajá. Cambia de lugar con su mamá. Ajá. Se lo tiene que llevar a vivir a otra ciudad. Ajá. Por X motivo. Mm. Entonces él entra a su nueva escuela. Mm-hmm. Habla con la chica. Teen Wolf. No, habla con la chica. Bonita. Toilet. Y sale el bully. Tú estás hablando con ella. ¡Pa! ¡Hijo de puta! Y lo verguea. Esa es como todas las películas. Exactamente. Exactamente. Las películas juveniles. Va la fórmula. Sixteen Candles. Entonces, ¿qué pasa? Ajá. Lo empieza a molestar. Ajá. Y entonces este tipo dijo, no, tengo que aprender a... Espérate. Tengo que aprender a defenderme. Ajá. Y él se va a meter a un deporte de pelea. Ajá. Lucha Libre Kid. Y descubre que... Adivina quién estaba en el equipo. ¿Quién era el campeón? El Bully. No, my God. Y entonces le empiezan a verguear a él. Y de repente... ¿Adivina quién le ayuda? Mr. Miyagi. Un viejito. El conserje de la escuela. Y adivina cuál era la relación de el conserje de la escuela con el entrenador de... Habían sido amigos. Acérrimos enemigos. Hijo de puta. Mira, cabrón. O sea, empezamos a ver esa película, no era Karate Kid. Ni la nueva versión, okay. Sino que era el boxeo. O sea, era de la escuela, tenía boxing una... Kid, okay. Boxing se llama Kid. La película se llama Knockout. Ajá. Mira, y yo empecé a ver y yo... ¡Esa mierda es Karate Kid! Y mi papá, eche de vera, vea. Espérate, ya le va a emputar la bicha. Cabal, vea. Puta, ahora va a resultar que estos dos son rivales. Y... Cabal, vea. Puta, coma mierda, vea. Esto ya ahora la vi, ya lo mejor. Va a verguiar. Va, a huevo. Y, pero no le enseñó un golpe ya... que solo él sabía que tuvo que practicar. Fíjate que eso no tan así. Pero mira, o sea, yo digo, ¿cómo putas pueden hacer una película con tan poca originalidad? Y vender la idea, ¿me entendés? O sea, ¿quién es el genio que logra vender esa idea? Ya vale, o agarras a ese tipo y lo contratás para que venda cocos en Sonsonate. Puta, pues sí, porque imagínate que te dijeran, ay, güey, puta, mira, es que vamos a hacer una película tipo Karate Kid y vos vas a ser el protagonista. ¡Ah, qué paloma me voy a hacer! Y salen con una mierda así. Y eso que les pasan a los actores el libreto y todo gran tachonga. Karate Kid, copy paste, replace. Match. No, y Karate Boxy. Te digo que replay, te digo que esta película se parece más a Karate Kid que la nueva versión de Karate Kid. Aún no la he visto. Porque no son chita. No, la película, la nueva versión de Karate Kid es buena. Bueno, pero esta puta, qué película más mala, ay, pero qué. Y lo peor que mira, que vos te quedas con lo que has dicho, yo hubiera ido con el entrenador de boxeo y que mataran al conserje. Pero espérate, llegaron al colmo. Este era el torneo. Hubo una escena, no. Sí, el torneo y todo, pero hubo la escena en que hagamos un trato. ¿Qué? Ah, que en un mes este va a estar listo. Que tu tipo deje de joder a este y entonces que se peleen en el torneo. Oh, la misma mierda. Ahí pregunta por la chica, ¿cómo estaba? ¿Era Elizabeth Chu? No, para empezar era bien bichita. La carita bonita, pero nada que ver. O sea, ni siquiera por eso. Pero espérate, lo que yo quería hacer el comentario final no es la chica, sino que el personaje principal. Ajá. Que un tipo gordito, que el papel de que él era el target de los bullies. Papel de luz se le quedaba bien. Okay. Bien puesto. Entonces, puta, le pegué una gran taliga. Ay, sí, voy a empezar a entrenar. Puta, bueno, de repente el bicho se va a empezar a ver más chivatada, vea. No cambió. No, para eso de que mi mamá me dice, no, ya vas a ver. Que ya cuando sea el día de la pelea, ya se va a ver hasta más delgado. La pelea va a ser ese día. O sea, está a 2 horas de la pelea. O sea, más delgado, o sea que era chubby. Era gordito. O sea, vos decías que iba a salir todo cut. En IMDb, el primer comentario que aparece aquí en el message board es: Why do people keep comparing this to Karate Kid? El primer comentario. No, pero algo le tienen que contestar. O ese hijo puta no la ha visto. Sí. Kick del foro. ¿Cuál es esa? Si yo vi Karate Kid, la del negrito. Dice. Ah, bueno. Ay. Sí, capaz. Es ay, mucho. Dios mío. Pero puta, por lo menos, sí. Por lo menos se saltaron eso del golpe fabuloso que infalible. Sí, que era bien difícil dar una patada en boxeo. Sí. El siguiente. Why do people keep comparing? El siguiente. Uno, you have a teenager that has to move to a place he hates. Dos, gets picked on by a local bully. Lo que queda decir, Brito. Todo lo que vos dijiste. Número tres, finds that the class club he wants to take, the bully is there. Cuatro, the local janitor helps him get out of trouble from the bullies. Cinco, the janitor trains him to be a better fighter. Six, the same janitor has a competing coach agree to one fight after training. Sounds like Karate Kid Miyagi, era conserje Miyagi también. Sí. Sí, pero no sé si de la escuela. No, era de los apartamentos donde él vivía. Ajá. Sí, okay. Yeah. Ay, mío, qué bárbaro. Suena igual buenísimo. Que Jackie Chan, que era apartamento. Jackie Chan también. De los apartamentos. Yes, yes. Sí, la nueva versión es buena. Fíjate que tampoco. Yo, qué gran película. Mira, yo la vi en Fast Forward. Así, están peleando, va. Están entrenando. Bien, ok. Bueno. Me salté todo el wiri wiri de que, ay, que me gusta la bicha. ¿El music montage del entrenamiento te lo saltaste? No, eso creo que sí lo vi. Señoras y señores, continuamos con un mini review de Netflix. Ya al fin vino Netflix a El Salvador el ¿quién día. ¿Quién lo instaló ya? De ayer. Yo ya lo... ¿Y no, qué lo no se instala, pero... Bueno, en el Xbox... Ya creé una cuenta, Xbox, mejor sí, dicho. En el Xbox sí se instala. Yeah. Ah, pues ya creé una cuenta, lo instalé en el Wii. ¿Mm? Usé el canal del Wii. El Wii. Wii. Sensei. Ah, perdón, está el Sensei. ¿Por qué no decís Sensei? Hola, Sensei. Después de 5 años. Están hablando de Netflix. Ahorita vamos a empezar a hablar de Netflix. Y está bueno. No. Ahorita te vas a dar cuenta. Netflix.com, hay un mes gratis para los que lo quieran probar. Ya está disponible en la mayoría de Latinoamérica. Yo creo que en todos los países donde nos escuchan ya lo pueden, ya pueden crear una cuenta. Para crear la cuenta tienes que poner una tarjeta de crédito, pero no te hacen ningún cargo. Bueno, yo lo tengo, yo había ya contratado ese servicio antes. Ajá. Y pero registrado como que vivía en cuenta de Estados Unidos, ¿verdad? Pero a través de un server que me bajaba la velocidad increíblemente, por eso dije yo ya no. Solo tomé un par de días del mes gratis. Okay. Ahora me volvieron a dar el mes gratis, pero no tuve ni siquiera que meter la tarjeta de crédito porque ya estaba amarrado a mi cuenta de PayPal. Nice. Okay. Buenísimo. Está amarrada mi tarjeta de crédito. O sea que ya tenés tu tarjeta de crédito ahí. Uh-huh. En este caso, te dan un mes gratis y es suficiente, creo yo, para probar y ver ahí. La calidad, yo tengo 5 megabits aquí en el estudio, la calidad para mí es buena. O sea, fíjate que eso me, se ve que por ahí ha de estar el threshold, porque uh-huh. yo tengo 4 megabits y la calidad es mala. Pero en el sitio web decían que con 2 megas deberías de tener un standard servicio def, bueno. Normal. Lo que pasa que también de, lo que yo lo vi standard. Desde el PlayStation, que deberías tener, que tiene muy buena resolución, uh-huh. conectado a una televisión 1080. Ajá. Entonces yo creo que si la televisión hubiera sido de menor resolución, o sea, tal vez no se hubiera... Es muy chiva la televisión para el servicio. Para la, para la resolución. Fíjate que no, no está tan mal, porque yo conozco gente que lo ha conectado desde el Wii a un televisor normal, corriente de CRT, ¿no? De uh-huh. tubo. Y dicen que se ve nítido como un DVD. También acuérdate que puede que muchas de estas personas estén comparando esa resolución contra los DVDs piratas. Pues, que ellos ven películas grabadas del cine y dicen que se ven bien. Sí. Entonces, obviamente, si las comparas contra eso, vas a ver una resolución muy buena. Uh-huh. Y contestando al Kanak ahí en el chat, sí. Sí, lo puedes ver en el iPad. ¿Confirmado? En el porque iPhone. En el diario, ah, no, no, no. En no, el periódico iPad, decía no. que eso estaba pendiente. No, no. Hasta noviembre, dicen. Sí, a mediados de noviembre va a estar disponible para... Ahorita solo está para el Wii o para computadoras. Okay. Y Play 3 y asumo que Xbox. Pero ¿por qué no la sé. Diferencia de cliente? ¿Por qué no está listo ya? Si ya está listo en los Estados Unidos. No, debe ser el. Ahí me estaban comentando. La aplicación no está aprobada en. No, en, no, lo que me han comentado es que uh-huh. ellos. Es un parámetro. El identifican. O sea, no, el parámetro no es El Salvador. Diciendo ahí, es ubicación. 5 megabytes en El Salvador. Sí. Ya tenemos. Yo estuve hay a punto 10. De poner el de 10. Uh-huh. Ya hay de 10. Bueno. Me estaban comentando que el Netflix identifica la ubicación y el aparato en el que lo están viendo. Okay. Entonces, como que tiene, no sé si el media... ¿Y que no existían aquí ahí? Pero, o sea, si tú ya tienes sí. instalada la aplicación de Netflix, uh-huh. debería dejarte verlo, ¿no? O sea, debería no, ser una okay. variable aquí que diga, va, no, chivo, ya estuvo. No, te dicen... Entonces, te dice que no tenés funciona, que actualizar tu volado y no sé, tu programa o tu iPad. Y ahí te lo... De seguro la aplicación. Y no te deja. Uh-huh. Y lo que averiguamos, porque tengo un amigo que habló a Netflix para averiguar qué estaba pasando y le dijeron que hasta mediados de noviembre iba a estar disponible ya para poderlo ocupar en iPads y pero, en ¿qué vale? O sea, Android. Eso es lo que no entiendo, cómo es que no tienen así como una base de datos de lugares autorizados. Sí, ¿Qué, pero, ¿y qué les costaba? ¿Qué les costaba? Ah, y agregarle 3 líneas. Va El Salvador. No, debe estar los países sí están. Incorporado en la... iPad. No, debe estar incorporado en la aplicación. Política de, o en la política de Apple, que Apple sí. no te deja hacer ver películas en el iPad. Por cualquier razón que sea, no se puede bueno. y va a estar disponible. Y tampoco ni en Boxing ni en ninguna de esas otras cosas. Y va a estar sí, disponible no hasta en noviembre. Dice. Pero ahora, igual, o sea, esté disponible o no esté disponible, sinceramente. Ponele... Como ellos lo vendieron, que no era una competencia para el cable, sino que era un complemento para el cable, parece buena idea. Dicen, miren, nosotros no vamos a tener la misma temporada de X serie de televisión que estén viendo ahorita reciente. En cable. Uh-huh. Y yo dije, va, está bien, vea, ponerle. Hay algunas series que yo quiero verlas desde el principio, que tienen las primeras temporadas, yo estuve, ya las hice. Yeah. Pero tienen la 1 y la 2 y ya van por la 4. Al cuatro. Fin vas a poder ver Bonanza desde el principio. Sí. No, esta vez una de las que no he buscado, pero una de las que quería ver era... Que nunca pude ver Verónica Mars. Ah. Y he buscado esa temporada de Verónica Mars por todos lados y pero no la he encontrado. Discúlpame, ahorita que Omar nos dio el demo del catálogo, qué viejo todo lo que se ve. Sí. Está mal. Yo le estaba comentando que me acuerdo a Telesat y a Futurama. Porque los mismos shows que pasaban ahí son los que están ahorita traduciendo lo que se veía aquí en cable en los años 80. 84. O sea, vimos Ferris Bueller ahorita. Acá, sí, vimos un pedacito de Ferris Bueller. Vimos... Lo más nuevo que vi era Wanted, que fue de hace 2 años. 2 años. Sí, hay cosas. Sí, hay documentales. Pero está como bien raro porque... ¿Hay películas cosas mexicanas? De repente, ¡ey! También está con todo el. ¿Cómo poder. Se llama el capitán? ¡Octagón! ¿No habéis jugado Octagón? No, pero vimos Blue Demon. ¿Cómo se llama el capitán? No sé qué. El capitán Mantarraya. Mantarraya, con salía Tintán. De su último papel. Esa. Sí. Sí. Sinceramente, a mí. Y un pulpo así todo. Bueno, ¿y lo vas a mantener el servicio? Mira, tengo esperanzas de que mejoren el... De que un mes no van a mejorar. Mira, los aquí a 5 años pues sí, ya bajan. Por eso es que sí lo voy a mantener un par de... Las películas de este año. Ya va a Thor, sí. Lo que sí me gustó, yo sí quizás tenía lo voy a pagar. Tenía la otra de Thor. Ah, la cholera. No, ni siquiera Mighty. La cholera. La que yo te dije que había visto. Ah, ok. ¿Ah? ¿Que era otra más? Otra, ajá, sí. Que el martillo al final, todo el mundo. Desde que yo vi, decían las nuevas adiciones para este mes: Tron 1, ¿Cómo se llama? La Angelina Jolie haciendo las veces de Tomb Raider 1. Uh-huh. Uy, ese es el estreno. Oh, my God. Pero sí, lo que iba a perder Stars, acuérdate. Sí, sí. Pero la razón Stars, por la cual yo lo seguiría pagando quizás estos dos meses mientras sigue Stars ahí, es que la colección de películas para niños no está tan mal. Está bastante buena. Tienen un puño de películas de Pixar, un puño de películas Shrek, las de DreamWorks. Uh-huh. Tienen shows de tele bastante recientes, de Phineas y Ferb, los primeros dos seasons. Eso sí es reciente. Eso reciente. Me sorprende. Entonces tienen varias cositas así que están interesantes que yo digo, hey, la puedo tener. Los niños quieren ver cualquier cosa y, bueno, ahí está toda la sección de Kids y uno lo puede ir a configurar para que lo único que te enseñe sea lo de Kids. Y en ese sentido yo lo dejo armado, ya vaya, solo lo de niños. Y entonces a los niños, vaya, ahí en el Wii sí, pueden ver lo que ustedes quieran. Después viene Marquito y aprieta tres, tuc, tuc, tuc, y te quita la... Sí, se mete el website y todo. Ve que es porque es hacker el cipote. Pero, bueno, sí, también está Death Note. Hay algunas mangas que están ahí. Otra cosa que sí me... No sé qué. Es, por ejemplo, vimos Hellboy. Estaba Hellboy 2. Yo dije, esta no la he visto. O sea, vi la 1, ahí la tengo. Vi la 2 en el cine, pero quiero ver Hellboy 2 otra vez. La pusimos y no hay opción para verla en inglés. Solo doblada al español. No. Y eso estamos viendo, de que no es así como algo consistente que vos digas, yeah, me meto a Netflix, voy a ver todas las películas en inglés subtituladas. No. O algo así, pero no, sino que esta la tienen subtitulada, esta la tienen en varios idiomas, esta solo en español. Y está subtitulada al español, cuando está subtitulada. Sí. También he visto algunas que están que te da la opción de español, portugués. Pero no es como no hablas portugués. No es como que todo va a estar así. Sí, solo por teléfono. Entonces, hablas sí, portugués. Sí, o sea, es no, no ¿y por tú, no? Es suerte. Sí, sé decir hola. Y como era gracias. Obrigado. Bye. Obrigado. Obrigado. Obrigado me hacen venir a este programa. De nada. Este programa pasó. Bueno. Sí, pero ahorita ponerle... Bueno, es bonito tener alguna opción, ¿verdad? Tener una nueva opción ahí. Yo, fíjate que sí pienso que pueden quitarle un poquito de mercado a la piratería. Porque, ponerle... No. Es que igual requiere que alguien que ha pasado su vida solo diciéndole al maestro en la calle que deme tal copia de tal movie, a que bueno, vamos a conectar, vamos a meter internet, vamos aquí, mira, Netflix.com. Está fácil. Abrir la cuenta, lo configuro en mi PS3. Hay un montón de gente que compra esas películas y las mete en su computadora y las ve ahí. Sí. Yo que conozco bastante gente que hace eso. Bueno, okay. Yo he visto bastante entusiasmo con los papás de familia, padres de familia que están en la escuela con los niños, porque les ha gustado. Y en realidad, la colección para niños está fabulosa, pues está bien. Y la gran ventaja es que no tenés que ir a buscar dónde está el DVD o dónde está el archivo para ponerle al niño, no sé, sino que hay un solo ahí en el servicio. Uy, y lo bonito que empecé a ver esta película, quiero ver esta otra, quiero ver esta otra, y lo puedes hacer, pues. Sí. Y no, exacto, te está cayendo un cobro por cada película. Exacto. No, está en ese sentido está bien. A mí, mira, te digo una cosa. El modelo está fabuloso si tan solo pueden conseguir buenas películas, buen material. Si de repente salen con un modelo, o ahorita que iTunes diga de repente... Dicen que de me estaba contando Rick ayer, que de Top Gear como que tienen varias temporadas. Creo que tenían 10. No he visto, tengo que buscar. Puta, van para la 17. Pues sí, pero... Si no las has visto. Yo no he visto la primera 10. Vas a poder ver los modelos del año 80, los carritos que los prueban. El Ferrari ya está. Oye, casi, si ahorita hacen las pruebas con esos tests con carros viejos, un Model T1, ¿verdad? Una cosa así. Ford T1. Pero sí, está interesante. Entonces... Yo de veras quiero que esta empresa le vaya bien y que logre hacer unos buenos. Ojalá. Porque yo quiero un servicio chivo. No, es que ellos no están haciendo nada de inversión para extender el servicio a esta área. No deberían de por qué tener problema o retirarse. Ni siquiera están haciendo publicidad localmente. O sea, no es como que necesiten nuevos servidores ni nada. Sí, pues, claro que sí. ¿Por qué? Para agarrar la carga de nuevos clientes. Tienen que haber incrementado capacidad en Estados Unidos. Ah, pues sí, pero esos servidores, imagínate que igual los iban a comprar para incrementar su capacidad en Estados Unidos, eventualmente. No, realmente no sé dónde, o sea, no dónde los que... tendrán. Si los no, tendrán, mira, en Brasil o algún lugar. Tienen que, bueno, haber, sí, hecho una inversión allá. Lo peor que podría decir es, hey, en El Salvador no estamos sacando... Tira estos servidores para... Entonces, estos servidores, mejor para crecimiento aquí de la esquinita esta en Florida. Sí. Algo así. Mira, yo creo, espero que vaya bien. Ojalá que tengamos buenas películas para poder ver ahí, porque el modelo está cachimbonísimo. ¿Cuál es la diferencia de Hulu? Bueno. ¿Y la modelo? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia de Hulu? Hulu es de otra empresa. Es de... Y Hulu se especializa en series de televisión, no, si no me equivoco. Es el que salía en Sombrerlandia. Ah, ese era Hulu. El mago Hulu. Baboso. Dios mío. Pero espérate. Es que se me acuerdo que era para series de televisión, ¿verdad? Supuestamente. Pero supuestamente sí, en Estados Unidos es que daba la que está saliendo. Tengo la... No estoy 100% seguro. Lo que van a oír ahorita puede ser súper parcasada. Pero... Sí. No, es que no lo advirtas. No. Solo decirla. Ese es el tip de Julius. El parcasada. Según tengo entendido, iTunes, con las negociaciones que tenía con Hollywood y con las grandes casas de producción de televisión en los Estados, ellos eran los que ponían las reglas y decían, este es el precio que vamos a cobrar, esto es lo que no sé qué, y ustedes cállense y ni modo. Uh-huh. Así va a ser. Entonces, todas estas casas dijeron, no, hagamos una competencia, no puede ser que alguien tenga tanto poder sobre el contenido que nosotros estamos haciendo. Entonces, se unieron y por aparte crearon la empresa Hulu. Uh-huh. Esa es la idea del inicio. Y todos pusieron ahí sus series de televisión y toda la onda, y vos podías ir a verlo ahí. Era como una manera de pero tú del stream también. Supuestamente, sí. Sí, era streaming también. Supuestamente, atacaban ahí el problema en YouTube y atacaban el problema de iTunes. Uh-huh. Pero... de repente CBS se salió y dijo, no, lo vamos a hacer nosotros solitos en nuestro propio site CBS. Y de repente se salió otra y ya no. Entonces se quedó sin contenido también. Y ahorita ahí está, que viendo quién la compra. Están moribundos. Ya. Yeah. Entonces, y sí, que... pasa películas. Aquí lo estoy chequeando. ¿Sí? En Wikipedia, de pura WhatsApp. Sí, sí. Así que ahí está, Mara. Eso es Netflix actualmente. Yo sí creo que lo voy a seguir pagando. Porque hay momentos en los que decís también, pues quiero ver una película vieja. Quiero ver una película, no, coma, vieja. No le digas si la vieron. Sí. Vieja, vamos a una película. Y nos ponemos a ver Airplane 2, pues, que está divertida. Es una película que tenía años de no verla y solo porque estaba ahí en Netflix. Cuando estaba pensando, esta era buena, ¿verdad? ¡Plup! Dale play. Oye, ya está, nunca la vi. ¡Plup! Y ya la puedes ver. Ahorita que está gratis, es perfecto. Pues. Y la play... Ya veo, ¿por qué nunca la vi? Sí. Menos mal que le estoy pagando los mismos $8. Sí. Sí. Y después cuando vengamos la próxima semana al show, le preguntemos, ¿ya viste Doctor Who? No. No tuve tiempo, estuve bien ocupado. Y ya busqué si había Doctor Who de las series viejas. Ajá. No hay. Fíjate que de eso... Nada de Doctor Who. No, está Torchwood nada más, los primeros Torchwood. Dos seasons. Así que ahí está. Ojalá que no vayan a empezar con la política de ponerlo todo doblado al español, porque entonces sí ya... No, ahí sí ya... ¿Sabes que ese puede ser un motivo por el cual no tengan algunas series? Doctor Who como ejemplo. Porque no si tienen nunca la doblaron por subtitulada. Es probable. Así que eso es. ¿Sensei, alguna pregunta? No. Ok. Continuamos entonces. Pues no puede ser si todos los subtítulos de se encuentran en internet. Pues. Pero es que como no tienen derechos sobre ellos, quizás no los quieren agarrar, ¿no? No los pueden agarrar eso. Es que esa es la cosa. ¿Y de dónde sacaste este subtítulo? Yo lo typeé, ¿va? Ese no es el de los derechos. Por eso es que el bueno, catálogo. Bueno, ¿y vieron a Doctor Who? Sí, por supuesto. Sí, estuvo bueno. Ya que hablamos de Doctor Who, hablamos del último episodio. Sí, démosle. Qué palo. Estaba mejor este spoiler, que el anterior. Mara, sí. Spoiler. Sí, este sí. Es el episodio de hace 3 días. Poco sí. Cruel. Sí, sí, sí. Danger, Will Robinson, danger. Mira, una cosa que no entendí es por qué no se bajó el doctor. Dijo algo de que no tenía regeneración. Es que a él sí le podía caer la peste. Porque él tenía dos corazones. La peste no le caía a los humanos. Humanos pero a eso. Especies con doble corazón, como los de ese planeta y los Time Lords. Okay, y que okay. Esa peste le era pega fulminante. Y no lo deja regenerarse. Ah, ok. Yeah. Sí, no entendía eso. O sea, creí que era... De repente... No es por nada, pero... Un montón de veces ya hay un montón de cosas que no lo dejan regenerarse. En esta season, sí se han... Como que, ahí está un weakness del doctor. Ah, esto es otro weakness del doctor. Antes de esto, el chavo era bastante indestructible, digamos. Uh-huh. Ahí pregunta, ¿quién lloró al final? Yo casi. La pregunta es, ¿quién piensa una sola que lágrima, esta versión de la Amy es la que quiere matar al doctor después? Es que, ¿cómo sabes que es la Amy? Que no es la River Song en el traje ese. No, no, es, yo te digo, es una... Te acaban de presentar el episodio en un momento... Ah, que la mucha Amy coincidencia. Vieja. La Amy vieja no se ve que muere, solo se ve que queda ahí. Supuestamente tenía que dejar de existir. Supuestamente. Que la duerman. Le hace puff. Ajá, pero... Pero qué feo. No sé bien. ¿Qué? Ah, no, la, lo que pasa es Yuka. No, y también, y lo dijo el Rory, así cuando le dice, va, la decisión es tuya. Ajá. ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Ella se dejó con el huevo! No, estuvo heavy ese episodio, pero estuvo bueno. Sí. Bueno, bueno. Y fíjate que el maquillaje de la Amy viejita no se veía chafa. Se veía de buena calidad. ¿Qué vos decís? Aunque le hubieran puesto un par de canas, hombre. No, y bien arrugado. O sea, sí, es que las arrugas también, pero, pues sí. Un par de canitas le hubieran dejado. No tan pelirroja, por lo menos. Y mantenía el cuerpo, va. Ah, sí. Ay, salió en blue jeans, la bicha. Yo a mí me da la, me late que van a decir que esa es la que lo intentó matar después. Que no es la River Song. Puede ser, puede ser. Puede ser. No, pero bueno, y nunca mencionamos el anterior episodio, el de la caja de muñecas, que no fue de los mejores. Pero la primera vez que salieron las muñecas sí me dio medio un poquito pálida, porque sí daban medio. Fíjate que yo cuando la vi que solo se vio como en silueta, puta, y Bachoki. Pero sí, ese fue quizás el episodio que menos me ha gustado. Sí, porque yo lo, de esta temporada, no es que adiviné al final que era el niño, pero sí desde que vi que aparecieron en la casa, pues están adentro de la casa de muñecas. Sí, sí, igual. Sí, como que... Desde que agarró la sartén y dijo, sartén, es de madera, ajá, pero está pintada como que es cobre, y yo, están adentro de la caja de muñecas. Hasta... No me di cuenta. Mira, ¿no te acordás de un show de tele de hace, no sé, La Dimensión Desconocida? ¿De la Dimensión? Sí, Twilight Zone, de los originales. Estaban dentro de un horno. Que eran unos muñecos, ¿verdad? Sí. Ellos eran muñecos, pero que tenían inteligencia artificial. Ajá, que eran avanzados. Una inteligencia artificial. Y que no podían salir de la casa de muñecas porque lo habían dejado a la par del calefacción, creo. Y se estaba de un horno, dentro de un horno, lo había metido el bichito. Se estaban derritiendo. Que ellos siempre que abrían la ventana veían un logo. Un logo, ok, ok. Que era lo de adentro del horno. Del horno, ajá. Pero había algo de goma que se estaba derritiendo y que... Un dulce. Un dulce. Una paleta. Algo así. Una melcocha. Y se estaba entrando por las ventanas. Y mira, sí, yuca. Solo de eso me acordé con este episodio. Eso es lo que no me ha gustado. Yo también me acordé de ese. Es lo que no me ha gustado de estos episodios, que me recuerdan algo como que han perdido originalidad. Por ejemplo, el primero, o sea, el primero de esta segunda parte de esta temporada, que pues como que era la película aquella de del robot que los chiquititos andaban adentro. ¿Cómo se llama? ¿La de Eddie Murphy? Innospace. Midday. Sí. Yeah. Bueno, pero esta sí fue buena. En este sí me gustó. Este sí me gustó bastante. Y fíjate que como que le van dando un poco al así bien sutil, bastante sutil, al hecho de que lo que decían desde la temporada anterior, de que el doctor iba a subir a su mejor y después iba a caer lo más bajo. Ahorita es lo más bajo. No, es que si te fijas, yo lo interpreto como lo que le dijo en ese entonces la River, de que antes doctor era alguien sabio, alguien que hacía buenas cosas, y que poco a poco le estaba cambiando el concepto a alguien guerrero, a alguien... O sea, para mí eso es lo más bajo, de que está cambiando esa imagen. Yeah. Y si lo ves ahí, hasta cuando le dice él, pues tú me estás... Convirtiendo en alguien como eres tú. Y la Amy, o sea, que ya de por sí, ya hasta había hecho su Sonic Screwdriver también. Ajá, ya no es como que el buen agente, sino que ya está bien dark. Sí. Sí, sí. Pero bueno. Ahí está, entonces. Y hoy sí, señoras y señores. No. Hey, Torchwood. Se terminó. Torchwood. En la temporada 4. Sin spoiler, no se preocupe. Sin spoiler, sí. Britomán aún le falta un par de episodios de ver. Sí, pues. Buen final. Poca acción realmente, un poco más de Weary Weary, pero un par de sorpresas. Podemos dar spoiler hasta el 6. Hasta el 6. El problema es lo que me quiero quejar, porque a esta altura ya vi el 7, donde las calidades gay del Capitán Harkness se pasaron de la barda. Es que eso se pasaron desde como el episodio 2. Sí, como en el 2 hay uno. Decir que después todavía es más. En el 7 hay uno que se dedica todo el episodio a estarse amontonando a un indio. Spoiler. No, es un italiano a decir, ¿verdad? Spoiler, que yo no me imaginé lo que le iban a hacer a la doctora. Ah, en el C ya ves eso. Ajá, yo me quedé coma, mierda. No, ahí cuando te dicen lo que les está están haciendo a los categoría 1, a los enfermos, a como 1. Terminales, pero que no se terminan de morir nunca, se dedican a quemarlos. O sea, dijeron, ey, no podemos mantenerlo y... Y fíjate que yo lo siento. ¿Y se queman vivos? Sí, los queman, sí. Es que fíjate la teoría de ellos y no es que yo esté de acuerdo, pero no deja de ser tan... O sea, se van a acabar los recursos de la Tierra. Exactamente. Dice, ¿para qué vamos a estar gastando recursos? Medicina, comida, en personas que ya prácticamente están muertas. Pues ellos ya deberían de estar muertos. Eso sí. Entonces... Sí, mátalos a todos. Cabales. Pero la chava... Por lo menos los que estaban zampados ahí, ya me imagino que ni sintieron porque ya estaban prácticamente muertos. Así, pero la chava... Ella estaba consciente. Sí. Yuka, y aún así, eso es lo mejor de esta temporada. Y por un momento pensé que se iba a quebrar a la otra bicha. Ajá. Uh-huh. Es lo mejor de esta temporada, que la idea principal de qué pasaría si la gente fuera inmortal, la han sabido llevar muy bien y ver todas las consecuencias y ramificaciones que puede tener. Y así siguen con los siguientes episodios. Así que, termina de verla. No, y la vamos a discutir después. La temporada esta me tiene capturado. Y las temporadas en Estados Unidos comenzaron hoy. Hoy comenzó la primera serie geeka. Big Bang Theory. No. La que comenzó hoy es la de la Sarah Michelle Gellar, la ex Buffy, que se llama Ringer. Uh-huh. En la que son, ella hace el papel de dos gemelas idénticas. Dos gemelas. En la cual... Una es como espía y la otra es medio alocada, vida loca. Entonces, la vida loca tiene un problema de deudas, entonces se va a buscar tiene a su otra hermana y no la encuentra. Simplemente la otra como que ha desaparecido, no ha avisado qué se hizo y toma su lugar, la suplanta, pero para evitar la deuda. No sabe que se está metiendo en un huevo más grande. Me suena bien a la película con Shia LaBeouf. LaBeouf, ¿cómo es? Ajá, ¿cuál película? Pues buena. ¿Cuál? Una de que... ¿Masturbia? ¿Cómo es que se llama? No. Es una de que comienza de que él tiene un hermano gemelo que se ha muerto. Uh-huh. Y él estaba trabajando en un proyecto para el gobierno y era un gran palomísima y el que ha quedado vivo es un loser. Ah. Mm-hmm. Hawkeye. No, no sé si Hawkeye. Fíjate que creo que la vi. Buena película. Creo que la vi, fíjate. Para la mara que le gusten los vampiros, el jueves comienza los días de los vampiros nuevamente en el CW. Y el próximo lunes 19... Solo son noticias de vampiros, el diario. Ajá, o sea, es un periódico que... Sí, es como los la Gaceta Mágica de Harry Potter. Sale Calvin y House vampiro. Uh-huh. Olafo vampiro. Comienza Dos Hombres y Medio. Vamos, periquitos. Si quieren saber qué... Ashton. Con Ashton Kutcher. Van a decir supuestamente punk. Cómo es que se muere Charlie Sheen en el primer episodio. ¡Ah, se murió! Sí, lo matan. O sea, en el primero es el velorio. Ajá. Y uno de los chistes que le tiraron a Charlie Sheen fue decir, hey, mira, ya te diste cuenta que te pareces a Bruce Willis, porque... Lo mejor de tu carrera fue en los 80s y Ashton Kutcher está llenando el slot que antes tenías. Piensen en Demi Moore también. Sí. Y la otra que comienza el lunes también, después de Two Half a Man. Two Half a Man. Espérate, Ricker está hoy. Hoy, sí. O sea, ahorita está on air. Right now. No, right ya, now. Ya terminó, creo yo. Ah, pues right now. Sí, right now. Así que, va, quick. Y el... Vamos a ver, Ricker. Y el Playboy Club, para que... Y la Michelle Gellar sale chulada. Oh, my God. Y el Playboy Club comienza también nueva serie. ¿What? Playboy Club. El Club Playboy. Miren, no se hagan los bigotes. Se refiere al club original que de los 60s, cuando las conejitas tenían más ropa que y son nunca. Las mismas conejitas de entonces. Que es un drama realmente. No piensen que se va a ver mucho. Boots. Nada interesante. Sí, ahí están preguntando en el chat. Sí, Big Bang Theory hasta el 22. ¿En qué canal? Ese es NBC. Ah, pues sí, no va a haber nada. No se han pensado. Y en la otra semana le damos... House of Thrones, dicen que es una gran cogezón. Todos los... ¿En cuál? Game of Thrones. Doctor House of Thrones, sí. Doctor House of Thrones. Ese es bueno. Ey, se murió el de Spartacus, el actor. No, hombre. Lo van a reemplazar por otro. De una vergüenza. Creo que dice que Torchwood en 2 días. ¿Quién? ¿Por qué es otro? The Bloodline. Ya empieza otra. Bloodline. Es que no es la BBC gringa, me imagino. ¿Ah? No. Bloodline. No, ¿y qué es Bloodline? Es que no me suena. Esta se estaba llamando... Miracle Day. Ajá. Ahorita dice Torchwood The Bloodline, Thursday, September 15. Tenemos que revisar, yo creo que... Wikipedia, ¿verdad? ¿Para qué le compramos Wikipedia? All right. Ah, no, pero sí creo que es la original porque está con los mismos bichos. All right. Señoras y señores, entonces continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Así es, esperando que se trabe el gatillo. Porque es el momento de hablar acerca de la carnita. En este episodio muy, pero muy especial, señoras y señores, hablaremos acerca de los 52 nuevos cómics. Pero no creo que los mencionaremos todos, ¿verdad? Empezamos del 53. Es que, ¿te acuerdas que salen como 13 por semana? Ajá. Entonces, vamos a hablar de los 13 que salieron este miércoles pasado. Vamos a hablar de los que todavía no han salido. Si pudiéramos, seríamos un programa. No, no lo podemos inventar nosotros propios. Ah, bueno. Nos cae la CIA y el Pentágono y los Navy SEALs. Ya también yo le caigo la CIA. No, vamos a caer de estas sillas porque aún son las viejitas. Sí, no tienen respaldo. No tienen, ¿cómo es? Claro que tienen respaldo, Tico Man. No me calumnias. No tienen es pollabrazo. Ajá. Yes. Ni polla en la plaza. Aquí te echo una. No es la que le echamos a Omar, perdón. Por venganza, por no comprarnos. Venganza. Las gansas también echan pollo. Pues sí, entonces. No, las gansas tienen gansitos, no pollitos. ¿Qué hablamos? ¿En orden analfabético o así aleatorio? En orden analfabético. No, mira. No hay un orden en que los tengas que leer. Seamos positivos. Comencemos por los que menos nos gustan. Bueno, Hawk and Dove. Empecemos por ahí. Que yo imagino que el arte. ¿Por qué estamos de acuerdo? Rob Liefeld. Fíjate que, hablando bien del chamaco, es el mejor arte que le he visto en muchos años. Pero también, o sea, buen arte Rob Liefeld es como mal arte cualquier otro artista. Bueno, entonces, no esperen mucho. Sigue con sus viejos trucos de que la Mara, la misma expresión facial. Mira, no todo. Sabe dibujar caras. No puede. En muchos paneles, aparecen con anteojos, ya sean los malos o los buenos inclusive. Y mientras tienen anteojos, las caras se ven decentes. Pero nomás tenga que dibujar una cara sin anteojos, se pierde. Ah, y no sé si viste una parte que está el Hawk hablando con el papá. Sí, con el papá. Que se veían de la misma edad. Sí. O sea, se veía más bicho el papá. Y cuando dibujó el avión, los motores de las turbinas, ajá, hace de caso que estás viendo rollos de papel higiénico, así, un cilindro perfecto cada turbina, ningún detalle. Sí, no, y también en la pelea de Hawk está con unas poses que, o sea, que vos decís, no puede ser. Mira, los zombies, qué feos, en el sentido de que no le puso ninguna característica o detalle que te diera miedo, que se pudieran preocupar ellos de que dijeran, hey, nos van a comer los zombies, sino que... Y también aquí estamos viendo una de las... Esta es la ventana del avión. Hay una que parece un vitral de iglesia. Ah, pero así una el mierda. Avión de la Mujer Maravilla. Pero es que... ve por así el parabrisas, la ventana de enfrente del avión. Puta, y es una mierda como que más grande que cualquier vitrina de cualquier almacén que hayan visto. O sea, increíble. Ahí están los rollos de papel. ¿Qué? Oh my God. Mira. Y del tamaño de la superhéroe, obviamente. ¿Qué nunca ha visto un motor en su vida el tipo este. Si ellos habían decidido en DC hacer un rediseño de los trajes, ¿por qué Pitiris no rediseñaron? Estos dos eran los que más lo necesitaban. El Hawk anda con 4 antenas que crecen al aire como... Sí, yo nunca entendí eso. Un metro de alto y vuelven a bajar. Esa como disque capa. Y una capita que tiene la paloma, la Dove, que se la tenían que quitar. El condón de... Un gorrito que anda en la paloma. ¿Quién? ¿El Hawk? O la Dove. No, el Dove. ¿Y qué puta le está viendo al Hawk? A eso agregarle que, fíjate que el Liefeld le podría haber hecho el favor de ponerle un buen entintador, un inker. Y no le pusieron inker, no está entintado el arte. El digitalmente la computadora hace un enhance, un... ¿qué es? Un, mejora la imagen, hace que los pencils, los lápices originales se vean más oscuros. Y por eso ves que a veces la capita sí. de la Dove se ve transparente y se ve sí. la silueta del, de los hombros. Sí. En la portada se nota. Y no, y mira, y también el escritor, o sea, la historia tampoco bueno, es buena. Voy hablando del escritor, el escritor está mal. O sea, la historia tampoco está buena. No le echemos solo la culpa a Liefeld. Bueno, es... para que no sea el episodio de Liefeld, pasando a... Un único comentario, de los 13 que salieron esta semana, es en el único que cuentan el origen de los superhéroes, cuando supuestamente en ninguno iban a contar el origen, y en este lo hacen. O sea, que ni siquiera le pudo hacer caso. Y lo hacen habladito, wiri wiri. Y se lleva un buen pedazo. Y un buen pedazo el paquete. No, pero en varios cuentan. No, en este es el que más... Swamp Thing. No, hombre, en el... No, eso no. Bueno, a ver. Justice League International. ¿Cuál es el segundo que menos te gustó? Mira, ahí tal vez pudiera decir Flecha Verde. Damn, estoy del todo de acuerdo. Ese, no sé, para empezar, el artista, Dan Jurgens, es un artista de esos que vos considerás como que... es un artista que si vos le decís, vaya, hace este chavo pegando una patada, te va a hacer un dibujo de alguien pegando una patada, pero no va a ser algo así espectacular, no va a ser algo así que vos vas a decir, qué vergón este dibujo, qué detalle, qué tomas, qué acción, sino que ahí está, pues, o sea, es como soso, digamos, como que ya insípido. Mira, un dibujo bien ochentero, sentí yo. Ochentero, y es que él es el que dibujó Superman 75 ahí en los 90. Híjole. Con la muerte de Superman. Y también el personaje en sí, el traje, es look, la historia más elaborada de todos los tiempos, cómo lograron matar a Superman. Sí. Bueno, el traje y todo de Flecha Verde es el de Smallville. Sí, versión Smallville. Eso te iba a decir. Versión Smallville, that's it. O sea, como que eso les dijeron, va, este es el Smallville, la versión de Flecha Verde que la Mara conoce y le gusta. Háganlo. O sea, pero es un arte y una historia bien genérica. Sí. Un superhéroe que tiene flechas que hacen de todo, pero no te emociona en ningún momento, no te interesa saber qué le va a pasar. Los malos que salen al final poderes bien... Bien para olvidarse. Ajá. Ahorita no me acuerdo. Bien cajoneros. Sí, cajoneros. Fíjate que en internet leí algo bien, el mejor comentario. Estás leyendo como una versión de superhéroes de Malibú. Sí. Bueno, cabal. Next. Hoy sí hablemos. ¿Cuál es el que más te gustó? De lo que más me gustaron. Literal, a ver. Fíjate que tal vez no el que más me gustó, pero algo que me súper sorprendió fue Batwing. La del Batman de África. Ajá. Qué arte más bueno. O sea, un muy buen arte que me recordó al de Civil War, pero con más detalle, tal vez. Ben Oliver se llama. Fíjate. Es un arte pintado en computadora. Es como pintado. Sí. Muy bueno. Es realmente muy bueno. Es buen arte, pero fíjate que no me gustó que no le pone backgrounds. No le pone, casi no pone detalles en el fondo. ¿No? Sí, Las primeras tres páginas que están peleando... Te imaginas que puede ser a la par de una pirámide, pero nunca te das cuenta dónde están. Sí, y es así como que todo color tierra. Ajá, sí. Todo color mugre. Pero realmente en cuanto a así a detalle, con el body language, todo, o sea, la ambientación, todo eso, realmente me gustó, me impresionó eso. Y yo siento que tal vez pensó la DC, nadie sabe quién puta es este personaje, hay que darle una oportunidad, entonces sí. Pongámosle un buen arte. Y la historia está bastante bien. Sí, un asesinato que tienen que resolver y que no sé qué. Un poquito sangrienta. Bastante. Esta no es para niños. Hay un montón de gente sin cabeza que sale. Y no porque no saben dónde la dejaron. Sale Batman de invitado, lo cual es buena idea para decir, hey, este no es un usurpador que lo está copiando, sino que es un protegido de Batman. Ajá, o sea, Batman le ha dado su sponsorship. Me encanta de que a pesar que están en África no sale ningún león, ni una cebra, ni una jirafa en ningún momento. O sea, se alejaron de los... Se alejaron de los... ¿Cómo se llama? De los... Estereotipos, digamos. Gracias. O sea, no sale Lion Man. No. Incluso, o sea, porque si hubieran estado en Río, entonces no hubiera salido el Corcovado. Y el cliffhanger del final, yo no sé cómo puta... Si van a cambiar superhéroes en el número 2 o algo así, porque puta. Tal vez el sponsorship de Batman, como vos decís, le va a dar un corazón nuevo. Eso está incluido. O sea, ¿no les alcanzó para un chaleco anti-machetes? Porque lo dejó y se lo pisa después. Pon él. Ahí está. No, mira, ahí hasta le dice mamá. Le está sacando la esterina del oído. Ey, ese es el mismo que mató a. Parece Chappell. Que mató a C.C. Baines. No, Chappell no es de la, no es, eso, no es de la Wildstorm. No. Se parece, tiene razón. Yo también me acordé de él. Fíjate que lo único, el malo no me cayó. El malo a mí no me hizo eso. Tenía que haber sacado algo más que... ¿Que machete? Que no, algo que te impresionara del malo. Se lo pisó, y se lo metió. Por el hoyo el machete. Bueno, a mí no me gustó tanto este, pero está bien. No, te digo que no fue tal vez el que más me gustó, pero me impresionó el arte. Tal vez Action Comics, tendría que decir, fíjate. Fíjate que buen sí. Buen arte. Para... Y Chivada de Luthor. ¿Viste la hora? Así, sí, sí, cabal, sí. Exacto. Es que le habían dicho, Luthor, tienes que conseguirnos a Superman antes de las 8 se acaba tu contrato. Put, exactamente, a las 8 lo jode. Y con un locomotive, así que supuestamente Superman tiene que ser más poderoso que una locomotora. Superman en este momento no tiene full poderes, no puede volar aún, no aprendió. Bien Smallville, y no es más poderoso que un tren, que una locomotora, porque es precisamente un tren con lo que lo paran. Me gustó cómo sale el uniforme, no tiene su armadura, sino que sale con jeans, botas, esos, y una camisetilla así celeste y una capa. Comienza peleando contra unos mafiosos, haciendo remembranzas de las historias del Golden Age, de los años 40, 50, que eran los enemigos con los que comenzó a pelear Superman. Ocupan muy bien la historia. No eran científicos locos. Comenzó primero contra mafiosos. Ocupan bien la historia porque te presentan a la Lois Lane, al Jimmy Olsen, a donde vive él, los poderes que tiene y no tiene. ¿No han dicho si Jimmy Olsen tiene hermano o no tiene hermano? Gemelo, que se llama igual. No, es que no era gemelo. Era 5 años menor, pero igualito. Y se llamaba igual. Jimmy Olsen. Vamos, toma esta idea que jamás he oído. Sí. Pucha, mano. Y fíjate no, que el arte de Rag Morales está muy bueno. Está muy bueno. Y pensar que este es el que dibujó Crisis de Identidad. No, es que... Ha mejorado un montón. En esa no fue el problema el arte. No, pero... La historia que estaba mierda. No, pero también el arte... No, es que si es una mejorado. Historia mierda, lo tenés que dibujar mal. Sí, está en el contrato. ¿Qué más? Fíjate que este sí lo quiero seguir leyendo. Action Comics. Sí, no, es que eso está para leer. Ah, ¿no lo terminaste? No, el número 2. Ah. También uno que llamó la atención fue Stormwatch. Qué bueno. Que están volviendo a las crisis que tenían cuando lo escribía Warren Ellis, que eran crisis planetarias palomísimas. En este ponele que la luna está como cobrando vida y va a atacar a la Tierra, pero en preparación para un ataque más, más masivo. O sea, le está saliendo una manita a la luna. La luna está garra. Creando unas garras. La gala. Ajá, entonces... Pero yo nunca leí Stormwatch, fíjate, ni como Stormwatch, ni cuando lo escribió Ellis. Cuando era Authority. Pero, yo leí cuando era Authority, y a mí es lo que me recordó este Paquín, la época de Authority, que eran como enemigos o peligros de... Catástrofes a nivel mundial, global, cataclísmicos. Cabal. Solo que hay un malito que hay que detener. Ajá, sino que... Esto, la luna va a atacar a la Tierra. Eso es como que, puta, quítense de medio. Bueno, y en los son de Carlos Luna Tavex. Ah, sí. El monstruo que está en los Himalayas, que sale un poquito, pero vos decís. Sí, también. Yuca. Y también interesante lo que mencionan, lo poco que mencionan de. En las escenas con el detective marciano, Apolo, y los otros que están ahí con él. El Hunch Gomachur. El que habla con las ciudades. Han Chong, ese, el que tiene los pies con suelas. Sí. Y sin zapato. El que tiene las patas ruberizadas, ¿no? ¿Cómo se llama? Vulcanizadas, gracias. La cosa es que dicen, ahí mencionan de que, hey, sí, que el detective marciano, sí, que vos estuviste con la Liga de la Justicia, que no sé qué, volvete con ellos, que bla, bla, bla. O sea, andate con tu cyborg. Te menciona que él fue parte de la Liga de la Justicia en algún tiempo. También hablan de Apolo como el ser más poderoso de la Tierra, o sea, encima de, del nivel de poder de Superman. Ah, y lo quieren precisamente para tener un arma contra Superman. Ajá, quieren por eso. ¿Qué más? Ah, también el detective marciano dice, sí, yo puedo hacer el papel de superhéroe, pero cuando quiero ser guerrero me quedo con Stormwatch. O sea, como que lo hacen un poco más alien al detective marciano. O sea, no tanto de que los humanos, que tan bellos que son, quiero ser como ellos. Sino que, o sea, es como un ser bien aparte de lo que tenemos, de lo que estamos acostumbrados. De lo que conocíamos. ¿Qué más? A ver, déjame ver. En lo personal, el que me asombró que me haya gustado fue Animal Man. Estuvo, ¿no? Y era no por el terror. Arte. El arte es un estilo vértigo sin ganas. Sí, o sea, sí, me recordó mis, mal color y todo. Me recordó mis épocas de dibujar en servilletas de Subway. Y los colores, unos tonos pasteles bien apagados, como que se les terminaron las tintas correctas. No sé, como que hubo un error en todo el paquín. Pero la historia, en lugar de ser de superhéroes, es una historia como con elementos supernaturales y de terror. Qué horrible ese arte. No, este arte está horrible. Pero fíjate que cuando ataca... ¿Te recuerda a los cómics de los 70? Sí. No, ni peor que eso. Los 60 se dibujaban tan mal. Cuando tienes una alucinación, un sueño. Que eso está medio feo, los monstruos. ¿Sabes lo que aparece? Así como cuando te salen animaciones todas choleras de... lávate las manos y sí, aquí... o sea, esto que... Lo que ocupa aquí el Ministerio de Salud. Los 5 pasos para evitar el dengue. No te puyes los ojos. Y ahí está esa ilustración. Pero la primera vez que ocupan los poderes y le sangran los ojos, es la primera vez que decís, ¡ey! ¿Y qué está pasando acá? Está raro. Después tiene un sueño donde su hija fue espectacular. Se encuentra a 3 criaturas que se hacen llamar los Cazadores 3, Hunter 3. Pero que son así unos monstruos todos feos y no les cuento el final porque el final me sorprendió. Y también te hace así como un shock porque dedicaron tiempo al inicio a presentarlo a su relación familiar, que tiene 2 hijos. ¿Te ya contaste qué pasó? Entonces al final pasa algo. Ya mataron a los bichos. Ahí, ni me ha sentido especial. Y tienen un par de usos de su poder que me gustaron porque de repente dice, ay, qué cansado vengo, pero tanta atención ha habido este día. Ya sé, voy a llamar al poder gatuno para hacer... siestecitas rápidas. Catnap. Y queda raneado. Ah, pues ya el poder lo tengo, pero bien desarrollado. Voy a gozar como cucha. Voy a llamar el poder perruno. Perraco. Scrappy-Doo. ¿Qué te pareció Detective Comics? Bueno, estaba chivo. Algo rudo también, pero ese siento que es de los... hace pupú. De estos... es el que está menos explicado. O sea, te meten a una historia como que ya va en curso y que bueno, si entendiste. Si no, pues ahí la cagaste. Sí. O sea... ocupa tu imaginación. Ajá, o sea, aquí va la historia y puta, y si no la entendiste, pues bueno, espera que el siguiente cómic explique otro un poquito más, porque mira, da muchos giros. Es Tony Daniel que lo está escribiendo. Él es dibujante. Sí. Y es también el arte suyo. Pero rudas. El final, Mara, sí. Si no lo han leído, no lo vamos a decir. Vale la pena el paquín por la última página. Y eso te hace pensar qué diablo va a pasar después, porque ese sí sería un cambio bien drástico en la historia de Batman. Hablan de un renacer para ambos, dice. Y ahí es donde decís, ok, para ambos, bien, ¿qué? Entonces, si no lo han leído, pues léanlo. Y fíjate que el arte... no es mi versión preferida de Batman, es muy buena, pero el Tony Daniel, no, la capa la hace toda andrajosa, como que está rota. Yo por lata ahí no tuve problema, me parece bien. Por lo demás sí es muy bueno. Sí. De ahí otro... ¿Batichica la leíste? Batichica lo leí. Como ya habíamos dicho, creo que semana pasada, esta Batichica sí fue... sí le pegó un balazo el guasón. Uh-huh. La dejó así... ¿En silla de ruedas? En silla de ruedas por bastante tiempo. No te cuentan cómo se curó. Y las primeras páginas son la primera vez que ella se vuelve a poner el traje. Pero porque porque menciona varias veces de que, ah, sí, que cómo extrañaba esto, que ah, qué bien volver a sentir como cachimbeo un, como cachimbeo un criminal. ¿Verdad? O sea, como que está volviendo a desenvolverse en el papel de Batichica. Y hay un, una parte al final de que la apuntan con un arma y se frisea porque ve que le está apuntando al mismo lugar donde el guasón. Ajá. O sea, dice, me voy a volver a dejar. Fíjate, eso fue lo único que yo me quedé. Se traumó la niña. Se traumó. Y algo me cayó mal, que una detective que estaba con ella cuando pasó eso, como se murió una persona que estaba ahí, entonces cuando se frizó, lograron matar a esta otra persona. Entonces, una detective que estaba ahí le dice, ah, que solo te quedaste parada ahí y le viste que lo mataron. Y yo, ahí, no sé, le hubiera dicho, vos también, si ahí estaba el... la misma detective en la misma situación, pues. Sí, es cierto. Pero no es superhéroe. Ah, entonces... se espera más de él. Póngase capito. Fíjate que es interesante. Pero te dicen que... no te dicen cómo se curó, solo mencionan un milagro. Entonces, no se sabe si fue adelanto médico o llegó el espectro o algo así. Y la sanaron. No te mencionan si fue Oracle en esos 3 años que estuvo incapacitada. Ah, ¿usted dijo la semana pasada que sí? Supuestamente sí. Supuestamente, pero no lo mencionan acá. Me llamó la atención que el único cambio interesante del traje, aparte que se ve también con armadura, se ve acorazado, el color de la capa el interno lo cambiaron de amarillo a morado. Sí, es que creo que era un poco menos. Tenían que cambiarlo. Lo interesante del tono morado es que es el tono que ocupaba Batichica en la serie de Adam West de los 60 de Batman. Bueno, ok. Y por lo demás, fíjate que el arte se ve un poquito apresurado en algunas partes. Vamos a ver cómo sigue. ¿Qué más? Deja ver. Uno, Men of War. Ah. Este es... ahí va a salir ese grupo era bien chivo. Mira, Men of War. Es basado en el Sargento Roca, ¿verdad? Sí, cabal, el Sargento Roca, pero el Sargento Roca originalmente las historias eran Segunda Guerra Mundial. Ahora este lo han ambientado en la época actual, específicamente en Afganistán, Irak, no sé dónde por acá están. Pero esta sí que es como el origen, porque cuando empieza la historia no es sargento. Sino que es un soldado muy talentoso que le dicen, y mira, vos ya no vas a... O sea, ya no tenés futuro a menos que te aceptes la promoción a sargento. O sea... como que pasaba siempre tratando de que no lo ascendieran. O sea, se metía en algún problema para que no lo ascendieran. Entonces, aquí se meten una misión y de repente les toca dar seguro contra algún ser con superpoderes. Entonces, la historia es muy buena realmente. El arte no mucho me gustó, pero sí, muy buena historia. De acuerdo. Fíjate que el arte me gustó para el tipo de historia, porque... este, olvídense del todo de que van a leer un paquín de superhéroes. Es un cómic de guerra. Pero incidental tiene algo de relación y está en el mismo mundo. Sí, dicen, está en el mismo mundo donde hay presencia de superhéroes. Pero el cómic es de guerra. Se dedican bastante a hablarte de las armas que llevan porque las mencionan con sus nombres reales o con sus siglas y te explican qué tipo de arma es. El dibujo del equipamiento es, yo no sé de mucho de armas, pero se ve igual que las películas de Black Hawk Down y ese tipo de cosas. Es más, hay una historia pequeña al final que es independiente y que va a continuar también, que me recordó mucho a la película de Black Hawk Down. Cierto. Está un poquito sangrienta, a decir verdad, porque sí hay moridos y mueren con brotando bastante sangre. Uh-huh. Bueno, ¿y qué opinión te merece OMAC? Esa le escribe Dan Didio, el mero jefe ahí de la DC. El Dan Didio, pero no le escribe sola, Mel. Es con Keith Giffen. Yo creo que Keith es el que se la salvó. Fíjate que el arte me pareció, me recordó a como que estuvieran canalizando a Jack Kirby, ¿verdad? Es que OMAC es creado por Jack Kirby en sus épocas posteriores ahí que estuvo en la DC. Entonces sí es fue elección consciente. Ah, es a propósito. Sí. Eso sí, No me gustó mucho el tipo de arte porque era muy ochentero, lo consideré. Sin embargo, no es malo, sino que las escenas te transmiten acción, movimiento, energía cuando está utilizando el poder, el OMAC. Aunque me abatió ese peinadito que tiene todo raro. El pavo real que se le zamparon en la cabeza es con a la tercer cuadrito ya me tenía batido. y salen así como chivadas, ¿verdad? Porque está atacando a los Starlabs, que son donde crean un montón de inventos raros y meras así. Entonces, Cadmus. Cadmus. Sí, Starlabs sale en Static Shock, por cierto, que estuvo bueno también. Pero en Cadmus, que cabal, entonces salen criaturitas de que, vaya, destruyenlo, pero guarden el DNA. Sale una bicha que saca un arma de la boca porque es un ser sintético. Ah, eso me sorprendió. Así, pero chivadas de ese tipo, pues. Pero ahí vemos de que son de los conceptos que no pudieron abandonar de Infinite Crisis. Que el malo de la serie es Brother Eye. Fíjate que no la voy a seguir leyendo. Sin embargo, el final me dejó intrigado. Que sale Brother Eye, es un satélite también, y que por alguna forma ha tomado... El de OMAC. Sí, el de OMAC. Y de alguna forma ha tomado control de uno de los científicos que trabajan en el laboratorio y lo convirtió en OMAC. Y entonces no sabes si es que él se dejó, es bueno o malo, o si lo van a seguir utilizando. O como en la serie después de Crisis, que comenzó, él podía utilizar a diferentes personas. ¿Te acordás? No sé si va a seguir hostigando al mismo o no. Algo que sí tengo curiosidad es, ¿van a mantener en esta continuidad que Batman lo hizo en su tiempo libre, este satélite? Espero que no. Es que esa es una de las peores cosas de ese concepto, pues. Fíjate que aquí el malo, que es el satélite, supuestamente, cuando sale hablando, entre comillas, o pensando, dice, a mí me echaron de estos laboratorios. Como que su origen fue en esos laboratorios. No creo que haya sido en Batman. Bueno, el otro que mencionábamos era Static Shock. Es dibujado y escrito, creo, por Scott McDaniel. Fíjate, sí, McDaniel lo escribe. No, lo escribe. Déjame ver quién lo dibuja. Y lo dibuja él mismo también. Y sí, tenés razón. Y se ha mejorado bastante, porque antes él dibujaba Daredevil, me acuerdo, y era como que lo hacía en una servilleta y de ahí, aquí sí le mete más detalle. Se ve un poco y después se limpiaba con ella, antes de pasarlo a producción. Se limpiaba, pero por el mero ser en gay. Y me gustó, fíjate. Bastante buena la historia. Un par de buenas peleas, el tipo cae bien. Sí. Ahí parece que están metiendo todos los conceptos de Milestone. Que pasa es que yo nunca lo había leído ni visto en tele antes. Entonces, yo voy al cero con esto. Sí. Pero sale Hardware, que es otro de los héroes de Milestone. Que es como el mentor, el que le provee todos los recursos, le provee bastante gadgets. Entonces como que va empezando por ahí. El tipo consigue un trabajo en Starlabs, que ese era más de Superman, el laboratorio ese. Pero sí, ahí están metiendo bastante de ese universo de Dakota. Fíjate que me cayó bien también la interacción con la familia, divertido. Sí. Todo el paquín es bien divertido. Sí, sí. Yo sé que su poder es eléctrico, pero hay unas aplicaciones que dice yo, entonces voy a ionizar esto para que de repente salga volando por aquel lado. Para generar plasma y así interactuar con el plasma de este otro. Y que un plasma hace como una cuerda de la que se deba. Eso, sí. Que sí, muy pajerístico. Fue lo único, pero por lo demás... La pseudociencia, sí, porque no les quedó muy bien. Deja ver qué falta... Más pseudo que ciencia, decir verdad. No sé, Swamp Thing o Justice League International, ¿cuál? Vayamos con el mejor, Swamp Thing. Swamp Thing. Interesante. Te revelan varias cosas. Una, que... Y la dos. Bueno, entre Swamp Thing y Hawk and Dove... ¿te acuerdas de que los dos estuvieron bien involucrados en Brightest Day? Sí, es cierto. Entonces, por ahí de pasada mencionan que Deadman es el novio, entre comillas, de la Dove, de la paloma. Entonces, eso pasó en esa serie, en esa miniserie. Okay. Y aquí te mencionan Swamp Thing, al doctor Alec Holland, que él, mire, su participación en ese conflicto que hubo, su participación en este evento que hubo ahí. Entonces, te dejan entender que sí pasó algo similar a Brightest Day. Brightest Day, sí. Ajá. Y por agregación, Blackest Night. Bueno, y cuando sale Superman visitando, lo dice, tú has regresado a la vida recientemente. Ajá. Y yo sé lo que se siente, haciendo referencia a que sí, Superman murió y regresó a la vida. Claro. O sea, la muerte de Superman sí sucedió también en esta continuidad. Y también hay una sorpresa ahí referente a Swamp Thing, que ahí tal vez no la mencionamos porque... Uh-huh. Mejor no. Que es como de las cosas más interesantes del cómic. Parece que mantiene su toque de horror. Sí, hay un monstruo que sale ahí, que a mí me recordó al malo de Swamp Thing, al Arcane. Nunca leí Swamp Thing, excepto un par de paquines. Hubo una parte en Swamp Thing en la cual el tipo este se va al infierno y regresa así como mosca. Y se le mete al esposo de la Abby Arcane, de la chica de pelo blanco que mencionan ahí, que era la novia de Swamp Thing toda la vida. Le posee el cuerpo y empieza a hacer maldades. Pero así, enfermedades al nivel de Alan Moore, sí, que era el que escribía en ese momento. Entonces, aquí matan unas personas y lo que se ve es una mosca, así que está metiéndose en el oído de la mar. Mueren bien feo. Se mueren feo. Entonces, me recordó mucho a eso. Yo siento que por él va a ser el malo, por ahí va la historia. O si no, por lo menos fue buena referencia. Lo que me gusta es que no es otro paquín más de superhéroe. Aunque sea el superhéroe. Aunque es... es que Swamp Thing no es un superhéroe. Y hoy sí, el último. El Justice League International. Que se lo escribe Dan Jurgens. no he leído bien este señor. Pero ese es el origen realmente. Yeah. No, la historia fue realmente no tenía mucho que ver. Mira, el arte está regular. Más positivo que negativo. Mm. No, pero no es nada del otro mundo. Desde el momento que ponen de líder a Booster Gold, fue mal inicio para mí, en lo personal. Ah, pero viste que llegó Batman de niñera. Y ese es el problema. Imagínate, Batman tuvo que llegar a ayudarle, a agarrarlo de la mano para que avanzaran bien. Después, el roster, los miembros del equipo que han seleccionado son bien secundones. Un ruso, que es uno de los Rocket Red. Uno de China, que es el Augusto General en Hierro. Green Lantern, Guy Gardner, que es, lo invitan y se niega a participar, pero ya se ve que lo van a convencer posteriormente. Es Godiva, es una superheroína inglesa. Si se dan cuenta, el tema es que querían una representación internacional lo más amplia posible, que su poder es utilizar su pelo largo para luchar, si es que lo entendí bien, porque es lo único que vi que hiciera de interesante. Tienen a esta chica Vixen, que es la que puede tomar poderes de animales. Sí, puede invocar poderes de animales. Asemeja mucho a Animal Man. Y se me está olvidando una heroína de Brasil. Fuego, Fire, que vuela y puede proyectar energía. Aparte de eso, en su primera misión van a Perú y andan buscando un equipo de las Naciones Unidas, unos exploradores que se perdieron y terminan luchando con unos monstruos que surgen del subsuelo. Pero y en todo eso Batman ayudándoles y no, y realmente no puede hacer mucho. Sin embargo, este no me molestaría en seguir leyéndolo. Eso no me impulsó a seguirlo leyendo. Una cosa que sí es que también mencionan a la Justice League, que forman este grupo para tener un tipo Justice League que puedan controlar. Entonces, por agregación te mencionan de que sí existe un grupo llamado Justice League, que no sé qué, que está fuera del control de la ONU, que eso les puede generar problemas en algún momento. Sí, cosas así. Y así en general, no sé si te... Bueno, en todos estos paquines aparece la misma mujer encapuchada sí, de Flashpoint. Y por lo que leí en internet, no era parte del arte original de los paquines. Se lo agregaron después de que los artistas habían entregado los pencils. Por eso muchas veces el dibujo se ve bien forzado o que no pega con el arte que lo rodea. Bien photoshopeado. O que agarró cualquiera y solo... Ahí sí. Pongo a hacer una capuchita y digamos que está. O sea, como que era Zarco 7. Fuerza G, sí, sí, cabal, cabal. Y lo otro, el otro tema que es bien común es que en la mayoría de estos paquines la policía les dispara cuando ve a un superhéroe. Sí, ya es reacción instintiva. No los consideran aliados ni por amigos. Por eso es que a mí me agarran a balazos siempre. Puta. Ok, así que... Si quieren oír más de 52 en futuro episodios, porque no sabemos. La próxima semana, no sé. No sabemos. ¿Cómo? Si agarramos mejor tema o no. Señoras y señores. Ah, no, espérate. Ey, discúlpame, Omar. Dime. Sensei, ¿has leído alguno de estos que quisieras comentar? Yo no. Mal. Ok, dale, Marman. Ay, que vos los pedís todos directamente a Dan Didio. Sí. Ya se durmió. Señoras y señores, también tenemos por acá unos cuantos correos los cuales les daremos lectura en este momento. Primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Bardiel Schiffer, que nos dice: bueno, geekos, aquí les mando unas noticias de anime. La serie Rurouni Kenshin Samurai X tendrá un nuevo anime, mismo que será confirmado y vendrá en formato de dos ovas. La primera se titulará Shin Kyoto-gen, la nueva arca de Kyoto, que saldrá en cines japoneses en el mes de diciembre de este 2011 para su posterior salida y reproducción en hogar como DVDs y Blu-ray. ¿Tendrá algo que ver con lo que salió en el manga después? O sea, porque el anime cubre hasta cierta parte del manga. De ahí supuestamente hay una historia más paloma que la que se vio en el anime que nunca la vimos así en ese formato. Pues aquí dice que la historia del remake se desarrollará en la batalla contra Makoto Shishio. ¿Contra Makoto Shishio? No, pues no. Desde la perspectiva de Misao. No, pues no. El casting de voces original de la serie regresará con esta nueva animación. El segundo volumen de la adaptación del manga Zero no Tsukaima anunció que el anime basado en las novelas ligeras, ya que se tiene luz verde para la producción de la cuarta y última temporada de esta serie. Me terminó batiendo la serie. Esta nueva temporada se estrenará para el 2012, mientras que en el mes de octubre de este 2011 se verá una recapitulación titulada Zero no Tsukaima Kesakusen. Kesakusen. De las primeras tres temporadas a través de la cadena televisiva Tokyo MX. Fuji TV anunció un nuevo anime para la franquicia de Black Rock Shooter que se espera por estrenarse en la próxima temporada del invierno 2012. Black como Rock parte del anuncio, esto se ha lanzado en un sitio oficial que confirma la participación de Good Smile Company, el compositor Ryo, el creador Huke, el estilo de animación Ordet y el grupo musical Supercell. Actualmente esta saga cuenta con un OVA manga videojuego. La raíz de la popularidad de esta saga se debe a un video en redes sociales de video como Nico Nico Duca y YouTube, donde la canción homónima de la franquicia compuesta Supercell, basada en una ilustración de Huke usando el motor de voz virtual Vocaloid, rápidamente se convirtió en material viral. Que para los que no sepan, el Vocaloid es Hatsune Miku, la idol holograma. Ahí está. Muchísimas gracias a Partiel por las noticias de anime. También nos pone por acá. Bueno, chicos, en el mail anterior les mandé un par de noticias que incluían una de Black Rock Shooter. Aquí nos mandó el sitio oficial del anime. Para Julius, una disculpa, ya que en un programa pasado me hizo un reto con una película de los 70s, pero por más que he buscado no tengo la idea de cuál sea. Deme un poco más de tiempo, tal vez logro encontrar algo. Hey, gracias, estamos esperando porque yo no la puedo encontrar. Y ahí no recuerdas Netflix. ¿Cuál película era? Ahí está en Netflix. Tico, qué bueno que te gustó Paca tu test. Bueno, está buenísimo. Aunque el último todo se pusieron más telenovela que otra cosa, pero ya está regresando. También dice que te recomienda otra serie que se llama School Rumble. Está buena, es algo viejita, pero buena. Esa no es de unas chicas. Y por último, los dejo a este sitio de figuritas. Dice acá, este personaje saldrá en la segunda ova de Black Rock Shooter. Espero que le guste el site, está bueno. Bueno, chicos, me despido con un salud, dice nuestro amigo Bardiel. Muchísimas gracias. Links los encontrarán en el blog. También tenemos por acá un email. Dice acá, ¿qué ondas, amigos? Al fin pude ver Thor y X-Men First Class en el cine, que está a 2 horas de mi ciudad. Bueno, ya estoy poniéndome al día. Me boté 6 podcasts seguidos y sin descanso. Les traigo unas recomendaciones de cómic que son The Little Depressed Boy, Beast of Burden. No sé, muy divertido. Todo eso es léelo, Julio. Sí. Criaturas de la Noche, de Neil Gaiman. Y el más importante de todas, Black Sad. Black Sad. Sad, de triste. Ah, Black Sad. Mira, hay medicinas que te pueden ayudar a superar ese estado. Me despido, no sé qué decirle, un bazinga. Dice acá, y nuestro medio se llama 2814.01. Ok. Ese es el número del sector de Hal Jordan. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que gracias. También tenemos por acá un email de Cristian. Hola, buen día, geekos. Aquí les escribe un novato en el mundo de cómics americanos. Solo he leído unas cuantas historietas o paquines, como las llaman ustedes en el show. Llevo largo tiempo queriendo leer un cómic, pero no sé con qué o con cuál empezar. ¿Alguno de Marvel o de DC? De DC solo he leído los de la serie Vértigo. Me gustaría que me recomendaran algún superhéroe o alguna historia por donde comenzar. Sobre todo ahora con el reboot que le hicieron a la DC. Empezar a coleccionar los cómics sería genial. Ojalá que el que me recomienden tenga una buena historia, madura, con enfrentamientos inesperados y una trama que me intrigue. Bueno, si escuchaste el review que acabamos de hacer, pues tal vez ahí puedes escoger cuál de los cómics te gusta más. Pero tal vez te puedes echar así este mes, te echas de bolsa y decir, voy a comprar todos y después... Sí, fíjate, tomas sería una buena inversión. Pues compras 52 y puedes escoger qué serie va más por tu gusto. En Marvel, yo siento que en Marvel tiene como que más chance de escoger algo con los temas un poquito más... En Marvel podés buscar los Vengadores, Avengers, los diferentes sabores que hay, son buenos. Si te gustan los mutantes, hay un buen... Uncanny X-Men y Uncanny X-Force son los dos que... A decir verdad, Uncanny X-Force tiene mejor crítica. Warren Ellis va a comenzar a escribir Dark Avengers, en el lado de Avengers. Sí. Y eso hay que leer. Brian Hitch está escribiendo muy bueno de Fantastic Four. Igual, ¿qué es lo que prefieras? Aunque, para serte sincero, en Marvel en este momento están a la mitad de un evento. Están en Fear Itself. Spider-Man siempre es fíjate que sí, favorite. Ese acaba de empezar. Acaba de empezar en el 667 el evento, la historia. Uh-huh. Así que si te esperas a que pase un evento, sería mejor, en lugar de agarrarlo a la mitad. Yeah. Y si no, andate a buscar desde el principio Fear Itself. Ahorita está saliendo el sexto. Si encontrás los primeros 5, sería buen momento también para comenzar. El subtítulo es Everybody Gets a Hammer. Otra cosa por la que les escribo es que me gustaría que hicieran otro especial dedicado al cómic japonés, así como el anime en general. Al parecer solo Ticoman ve anime, ya que es el único que lo he visto reseñar algunas series. Cito una frase del Ticoman que está en el blog, que muchos que buscamos series diariamente para ver nos ha pasado. Para esta semana quería ver un anime que tuviera más acción, que se moviera a un ritmo más acelerado o que me tuviera en suspenso. Ojalá pronto la encuentre. Y si es así, que la reseñe, ya sea en el show o en el blog. Bueno, por cierto, ahorita estoy en medio de ver un anime que se llama Gothic. Uh-huh. Se escribe así como Gothic, pero con S. No sé si fue error del traductor o qué onda, pero... Como la Apple Store. Sí, Store. No, se llama Gothic. Y está muy bueno. Ese sí, esperen la reseña que va a ir con buenas recomendaciones. Ahorita voy como al capítulo 8 de 20 y tantos. O sea que vamos a ver cómo termina. Dice acá, por lo pronto te dejo mi recomendación con más o menos estas características. Son más bien 2 animes que me gustaría saber tu opinión y ojalá la pudieras compartir, ya sea en el show o en el blog. Una es The Money of Soul and Possibility. Ah, esa también, ya estoy en proceso de conseguirla. Vi el primero, pero solo vi los primeros 5 minutos porque me dormí. Ah, muy noche, ¿lo agarraste? Buena, estaba tri- o estaba... No había dormido mucho las días anteriores, entonces cuando le empecé a ver son... Hey, vi la mitad de la película Redline, de las carreras. Eso no lo tengo que ver. Que ay, no, qué animación, no soporté la animación más rara, o sea, chollada. Me encantó cómo dibujan las uh-huh. carreras, los carros en sí. Uh-huh. Pero como dice Brito, el diseño de los personajes y la animación de está las demasiado caras. Exagerada. Muy exageradas y. Y ponerle y eso, de que, bueno, tal vez aquí los escuchas no lo van a ver, pero es práctico más. Que ve el carro en la carrera, ¿verdad? Así, y de repente apacha el botón de. Apacha el botón de Nitro. Nitro. Entonces. O sea, como que el nitro lo pusieron perpendicular a donde tenía que ir. Sí, empezó a dar vueltas. O sea, como que fuera un chicote volando. La otra okay. que recomienda es Break Blade. Esa me suena como un anime bastante, o manga por lo menos, bastante conocido. Por cierto, nos estaba recomendando Gintama hace poco. Le empecé a ver y le tira más a cómico, pero no me emocionó mucho. O sea que, así, the jury's still out, como dice por ahí. All right. En fin, me despido de ustedes desde México diciendo ¡salud! Así que gracias a nuestro amigo Cristian por mandarnos ese mensaje. También tenemos por acá uno de Santana Rodolfo que nos dice por acá, ¿qué tal, chicos? No sé qué no, ese es otro. ¿Cómo ha estado? El episodio pasado sí que estuvo gracioso. Siempre los escucho cuando vuelo a casa del trabajo, mientras voy en el metro. Y en esta ocasión casi hacen que me atragante porque iba comiendo arroz. Escuchar el podcast debería venir con un seguro de vida por risas involuntarias o exceso de graciosidad o algo así. ¿En dónde es que estaba comiendo arroz? En vez de decir el mejor podcast, primer podcast salvadoreño para cómics, ¿verdad? Vamos a tener que decir, por favor, no escuche este podcast comiendo arroz. A menos que sea arroz con tu... Comiendo... Operando maquinaria pesada. O operando algún cristiano. Imagínate, operación de corazón abierto. Ahí sí. En fin, tal como lo comenté el episodio pasado, leí al final de Flashpoint. Hubo cosas que me gustaron, como el arte. A mí siempre me ha gustado el arte de los Kubert. No es el mejor del mundo, pero se defiende y tiene muy buenos primeros planos de Flash y un par de Batman. Me llega más el de Adam Kubert que el de Andy. Los otros superiores, la verdad, nada más salen de adorno porque no hacen ni mierda. Lo que sí me gustó es el punto crítico de cuando está el Reverse Flash casi diciendo que es el momento de mi triunfo y tómala. Que es el que le clavan la espalda por atrás. Muy feo, pero que sí. Que le clavan la espalda por atrás. Sí. Uy. Le clavan la espadita por la atrás. Pero... Uy. Muy feo que se escuche eso. Ciertamente me hubiera gustado que desarrollaran algo más sobre este universo. Tal vez con un par de números más. Pero en fin, como dicen, cumplió su cometido, que era el pretexto para el DCNU. Como han tenido a llamarle en los Estados Unidos. Han tendido, ¿no? El hecho de que la sola vida o muerte de la mamá de Flash tenga tanto poder como para cambiar un universo entero no se explica en absoluto. El chiste era darle a su mamá al otro universo e darle en su madre, perdón, al otro universo e inventarse uno nuevo. ¿Cómo le hizo a esta señora? No sé. Si es para bien, como muchos, y me incluyo, tenemos la esperanza en creer que así será. Pues pasémoslo por alto. Creo que me gustó un poco más y se me hizo bastante más interesante que el macro evento de la competencia, dícese Fear Itself, que no va para ningún lado y que aunque está entretenido y para mejorar este evento, Marvel va a tener que hacer un super final. Ahora, y esta es mi personal opinión acerca del controvertido momento del llanto de Batman, pienso que todo iba bien hasta que se quitó la capucha. No es el hecho de que haya llorado, es el infame primer plano que le hicieron y que ese fuera el último cuadro del cómic. No se hubiera visto tan mal si tan solo le hubiera sugerido un cuadrito, un lágrima o algo así, muy discreto. No, que hubiera dicho pase lo que pase. No que lo ponen a llorar como Magdalena, ni que fuera el lágrimas y risas, dice acá. Y repito, no es llanto porque si a mí algo me gusta de Batman, por mucho que sea un personaje oscuro, duro, personalidad y el mejor detective, muy dentro de sí mismo sigue siendo humano y es vulnerable. Y dada la razón de que se haya hecho Batman. Si hay algo que podría hacer chillar a ese güey, son sus padres. Pero no así. Flaca, la mamá, por suerte. Que no frieguen. Sí. Ahora no, dijiste, el padre como el mayón. Ahora no he podido leer todas las nuevas series que llaman mi atención, pero vi un preview de Action Comics y el arte me gustó. La historia es muy interesante, me gustó, aunque solo leí 10 páginas. Pero creo que es esperanzador, considerando que muy pocas historias de Superman me han gustado. Este premio me dejó con ganas de seguirlo leyendo. Sí, léalo. Y he estado tan ocupado que no he podido conseguir JL. Pero en cuanto lo lea, espero sea el fin de semana. Aprovechando el puente, les escribiré mis impresiones. Sí, esperamos que sí. Por favor, mándalo al input. Al fin pude ver unos cuantos capítulos de AO No Exorcist o Blue Exorcist anime que les comenté la vez pasada. Está bueno, amigos. Todo gira alrededor de Rin, que resulta que es el hijo mismísimo de Satanás, por lo cual resulta que también es un demonio como su padre. Él y su hermano gemelo, que no es demonio, fueron criados por un exorcista en una iglesia hasta que Rin descubre por accidente su origen y de ahí se desarrolla la trama. No quiero darles mucho spoiler, esto se desarrollará. Ya nos contó todo. Esto se desarrolla tan solo en el primer capítulo. La animación es excelente, el diseño de personajes es muy bueno también, en algunos aspectos de la historia muy relevante, me recuerda a Soul Eater. Tiene muchos elementos como acción y humor, aunque el personaje al principio es el típico badass que no encuentra su lugar, y a momentos es el loser simpático y torpe que nos hace reír, termina siendo el héroe cool gracias a la espada que le es confiada para cumplir su labor de exorcista. Dicho sea de paso, labor que él mismo se ha autoimpuesto en pos a volverse más fuerte. Así es como ingresa en una academia de exorcistas donde el rooster, el personaje, se hace más variado y donde la historia cobra más fuerza y se hace más divertida y con más acción. El soundtrack, aunque no lo he escuchado todo, tiene muy buenas piezas para una muy buena ambientación y el opening y el ending, aunque no se comparan con las otras series, no decepcionan porque son buenas. En resumen, esta serie yo le daría 3.5 puntos geekos a razón de que alcance 4 según se desarrolle la historia. No he tenido chance de ver el manga, pero espero hacerlo pronto para hacer la comparación del argumento. Ahí estuvo la serie. Como que está ya completa. Alright. En otro tema, vi los videos que postearon de Uncharted 3 y están geniales. Solo para comentar que en el 2 ya casi lo acabo y es una mezcla perfecta entre un juego y una película. Para mí es como jugar una película. Y ya estoy esperando el 3. ¿Lo viste, Bertoban? ¿What? Los videos de Uncharted. Sí, sí, sí. Los que puse en el blog. Los previews. Sí, bueno. Bueno. No, sí, cabal. Como 10 minutos de. El tweet que puse yo cuando pusiste eso. Ajá. No sé si se lo contesté o fue un tweet, pero pues ya solo vi eso y pre-ordering. Inmediatamente, sí, Amazon, pre-order. Ya. Y se acaba en otro tema. Y para terminar este correo, quiero que sean los primeros en saber, y como los considero unos verdaderos y buenos amigos, aunque estén lejos, ya que en estos días estaré estrenando departamento, así que si alguna vez tienen a bien a venir a México, y específicamente el Distrito Federal, no duden que mi casa es su casa. Para cuando gusten, geekos. ¡Party! Lo siento mucho, entonces, porque mi casa es bien fea. Vamos a esperar. Vamos a comer, hermano. Bueno, cuídense mucho, hagan muchas barcasadas y ¡salud! A dejar tapado el inodoro. Así que muchísimas gracias. Rodolfo. Ahí está. Agartado antes de llegar y después. Tapado. Gracias para todos los que nos mandaron correos esta semana. Un montón de tacos de carne. Ay, y de lengua. Señoras y señores, vamos a terminar este episodio con una cancioncita que recomendó Julius. Y no, ¿yo? Dije en 10. Ah, perdón. No, hasta al final. Señoras y señores. Ya es el final. Sea después de los créditos. Exactamente. Aquí va una cancioncita que recomendó nuestro amigo Julius. Póngale queso, a ver si saben qué canción es. Y nos despedimos como siempre diciendo: ¡Salud! ¡Salud! Ahí está, para los que estaban pensando, sí, eran dos chelos. Dos chelistas tocando dos chelos. Dos chelistas cheles. Cheles tocando la canción de un que terminó siendo chele. De uno que se hizo chele. Sí. A fuerza. A fuerza. Señoras y señores, vamos a terminar este episodio con un 10 en 10. Oh, oh my God. Adelante, Tico Man. Qué sorpresa, no sé, Tico Man. Oye, es 10 guaridas de superhéroes. ¡Ey! Eso suena. En 10 minutos. A ver. La primera clásica, la Baticueva. Sí. Se la copió el Batman de África, pero la de él es chiquito porque es, sí, es país desarrollado. Es tercer mundista. Bueno, a mí me llegaba la Baticueva de la serie Adam West, que todo tenía su rotulito bien, sí, bien bonito. La Bati analizador de... Que era la misma cosa, pero que cada episodio le ponían el rótulo distinto para lo que tenía que ocupar. Es que mira, si vas a tener un dinosaurio y un y una moneda gigante. Necesitas Adam gran West cueva. No tenía eso, ¿verdad? No tenía ni no, si era un cuarto con un montón de consolas. El eso era sótano todo. De la pues mansión. Sí, pero le hacía falta la moneda gigante. Sí, ¿no? No, o no estaba todavía en esa época, en los 60s, ya la moneda gigante pues, y no el dinosaurio. Sé, y... No sé. Lo que no sé es qué tipo de protección anticagada de murciélago tiene, porque esa mierda está llena de... Nítido. Ajá. Ah, limpiecito. Ajá, y tener computadoras ahí en lo húmedo. ¿Cómo? Ay, que el Robin pasa volando, verga. No, no, Alfred. Y pasa limpiando. ¿Cómo crees que se hizo canoso Alfred? Sí, Alfred tiene como 35 años. Esta es de la de Bruce. El otro, la fortaleza de Superman. La fortaleza de la soledad. Yeah. ¿Donde él pasa solititito? Solititito con todos sus robots. Y no, ahí llegará el chatero solitario. El único que puede llegar. El solitito. Que está hecha de hielo. De hielo. Bueno, en son los cómics. Son cristales, realmente. En los cómics he estado en Polo Norte, de ahí Polo Sur, de ahí no sé dónde. Ah, nombre. No, sí, sí. Pues sí, es que yo no la descubro. Yo pensé que estaba en el norte. Mira, ¿sí? Pero para ser así como la lugar de la soledad, no sé qué, de tener un vergo de porn ahí, ¿verdad? O sea, una conexión como de 20 megas para estar bajando sí, porn. Que deja eso, que para eso necesitas estar en un lugar calientito. Con ese frío, no, no le pegan. Ah, pero como tiene super velocidad. Sí, sí, por la fricción. Llama, sí. Por la fricción necesitaba que fuera. Pero fíjate que yo de baboso el Superman, si yo quisiera irme a un lugar de vacaciones en verano, voy a una playa, Cancún. Sí, a verano. Sí, también a Bariloche. La playa de la soledad. Pero hay una isla abandonada ahí en Hawái. Sí, no, él puede levantar sedimento del suelo y hacerse su isla. Pues. Pero ¿qué lugar más hostil? Bueno, He-Man, el castillo Grayskull. Bueno, pero el castillo no era la guarida de He-Man. No, era el de la... El hacer de televisión, ahí pasaba cada rato. La princesa rato. Que se vestía de cisne, ¿cómo era la...? La dios, la goddess. La hechicera, le decían acá. La hechicera, ¿y qué era? La sorceress. El hechicera. Sorceress. La hechicera. Que se hacía el con. No, pero... Ah, ok. Yo me acuerdo que se parecía a la pata de... De elefante. De ¿no? los... Mira, en el show de la tele, la ¿es el Grayskull ahí donde vivían todos solo He-Man? No, ¿qué onda? No, nadie, solo las Sorceress. Sí, solo las Sorceress vive ahí. Y a veces la visitaba el Duende Verde, ¿cómo es él? Ah, el Orc. Orc. No, mira, la visitaba Skeletor más que cualquier otro, porque todos los episodios lograba entrar. Ese le daba ganas, ¿verdad? Solo era eso, vea. No salían de eso. Es que yo no sé para qué Skeletor quería entrar a ese castillo si era tan fácil entrar que lo hacía toda la semana. No sé qué onda ahí. ¿Qué era la poca de joder? Quería ver la cholona mientras se bañaba. Sí, que vale, eso era su fin. Quería ver la cholona, paloma, ¿no? La paloma cholona. No, esta era Alcona. La otra, la Justice League, que es solo con ellos, creo que lleno como toda la lista, pero digamos la Hall of Justice, la que salía en la serie Super Amigos. La que quemaron en este paquín de la Justice League Internacional. Ah, le por cierto, ponen una ¿sí? bomba y lo queman y ¡ay! Se me salió un lagrimón, creo que es la única. Un episodio duró la mierda. ni uno completo, la mitad del episodio. Y quedaba en Washington D.C. o dónde quedaba vos. A saber, pero mira, yo... Tenía un reflective pool. Lo que me abatía era que todo policía de cualquier pueblito tenía conexión a esa cuartel, sí. Y les decía, la Liga de la Justicia se ha desbocado un tráiler y va a atropellar a tres niños y puta, y se esperaban hasta que llegara Superman a salvarlo. No, y siempre salió un policillita, ¿verdad? Era el jefe de policía de saber qué pueblo rebuscado por ahí. Y super amigo, necesita, ¿y para qué puta está la policía, pendejo? Ah, claro, o sea, ¿Y dónde tenían ese fabuloso sistema de comunicación? De videophone. Skype. O sea, ¿dónde tenían Skype en esa época para que alguien te hablara? Y en el otro lado era él con un teléfono. Sí, mira, no sé qué. Y de repente lo ves adentro y hasta con cámara. bueno, los Thundercats, el cubil felino. Oh, Que era chido, el original, así. Y el que levantaba la patilla y salía el tanque de ahí. Ah, es cierto, que parecía un, como una esfinge. Una esfinge. Mm. Y levantaba la otra patilla y salía la nave voladora. Mm. ¿Cuál sí. nave? Y levantaba la cola. Eventualmente y tuvieron. Salía submarino, sacaban los desechos. La bolsa de basura. El submarino. Era bolsa negra. Y después le echaban arenita. Porque se por algo estaba en el desierto. Sí, que era desierto, era Kitty Litter. Hicieron un poste en frente para que se rascara. Por eso estaba en un montón de arena el cubil. No, el cubil era una montaña, había bosquecito enfrente. No, pero alrededor era arena. Como era de esa, de buen aroma, para que lo pongan a los gatos. Que no apesta. Sí, para que no apesta. Y lo hicieron a puro desecho la nave que se le fue a hacer mierda en el tercer planeta. O sea, que esa madre. Paloma para reconstruir. Bueno, la mansión de los Avengers. Avengers. De los Avengers. Mira, esa la reconstruyen. ¿Qué hay que ver? No hay ladrillo que sea nuevo. Original. Todos son nuevos. Según esto está, deja ver, en Fifth Avenue, en la quinta avenida de Manhattan. ¡Qué paloma! No, ya hubieran hecho algo subterráneo de triple titanio, un silo nuclear, qué sé yo, pero... vamos a llegar a los cuatro fantásticos. Fíjate, si los otros armaron su base de los restos de las naves, tío de puta, que agarre todos los helicarriers que se han caído, arman un planeta. Cybertron, puros helicarriers. No, fíjate que estaba leyendo y hubo un momento en que lo pusieron, la mansión la construyeron en un volado flotante. Ah, porque nice. Decían, tanto los atacan que mejor aquí afuera en el agua. En la isla de Lost. Ahora, deja el edificio de ellos, decir los vecinos, cómo los aguantan. Cada vez que los atacan, olvídate que por lo menos... Les botan hojas secas en el jardín. Y Rofe me ha recordado un cuartel. No lo tenés. Que no lo tengo. Quité el 10 y pon ese. No, hombre, si lo tenías, ahí está, ve. Ah, sí. Sí. Así que es 11, 10. Next. Sí, va. La mansión X, que es otra que sufre síndrome. Por lo menos no tiene vecinos. Va, esa por lo menos está en las afueras. Y tiene un campus Manhattan. Enorme. O sea, sí. La mansión. Cada rato me la hacen mierda. Cada 10 minutos. Llega Sentinela. Y lo jodido que es colegio, escuela también. O sea, que ahí está el montón de bichitos. Mira, y tiene el récord graduación versus muertos. Está medio mal. O sea ahí no, más del 50%. No te graduás, no por ser tonto, que no pasas los exámenes, que no sobrevivís, claro. No llegas a los exámenes. Sí, o sea, si sobrevivís, pasás. Eso que, sí, que los estudiantes se murieron todos. Qué cacazo que haya uno que sobreviva y aplaza. ¡Ey! Dicen. Nombre código Brickhead. Y ya teníamos el anuario hecho y hoy arrancale todas las páginas de la promoción de esta. ¿Y cuál era el poder? Es que él muere y mata a todos los malos. Sobrevive. Libera energía explosivamente. Y, pero no se protege él solito de la mierda. Pero fíjate que ahí, chivo, cada vez que destruían la mansión, los bichos celebraban. ¡No hay clases! Pero eso más frecuente que. Bueno. Deja ver. Massinger, el Instituto de Investigaciones Fototécnicas. Con la super barrera. Que jamás la derribaron esa barrera. ¿Dónde dejas la piscina olímpica? ¿Sabes lo que cuesta llenar una piscina de esas de agua? Si te tardas. No, pero es que el agua la reciclaba, Julio. La tenían guardadito en algún lado porque Massinger salía sequito. No, estaba algo gordito, pero. No creo que tuvieran que jalar la cadena así para que no se trabara. Bueno, entonces, dediquémonos a criticar la arquitectura de las dos torres. ¿Para qué servían esas dos putas torres? La que generaban el campo que verte de protección. No, sí, no. Eran tres parabólicas que estaban alrededor. Las que salían así. Que no, siempre se las bajaban. Bueno, entonces, todos los monstruos que llegaban, lo primero que hacían, les disparaban a las dos. Sí, entonces eran decoys. Ah, no, es que, dañaron el instituto y cabal, una de los piquitos así. Como que era orejita de gato. Es lo primero que veían. Lo que sí me acuerdo, la primera vez que la vi, que vi el campo de fuerza bien perfecto, bien chivo. Creo que fue la única vez que estuvo bien ese campo de fuerza. Sí, después era como corrugado. Así sí, como, después sí. Se había hecho como que fuera el Mount Fuji. Como que papel aluminio, ¿sabes? Y protegía igual. Bueno, los... o sea, nada. Sí. Los Autobots, el Arca. Que era la nave que se iba a sembrar a un volcán. El platillo volador, es cierto. Estoy viendo un patrón aquí. Yo y nunca lo lograron. Sí, todos son cuarteles. Hacer cuarteles de naves caídas. Bueno, no, más ya no hizo eso. No, pues, pero ah, nada, por lo menos en la segunda. Y los otros lo pudieron haber hecho de los... Que los Decepticons eran más jodidos porque esos habían caído bajo el agua. Entonces, cada vez que salían... Pero mira, por lo menos estaban bien escondidos. Nunca los encontraron los Autobots. Es que hagan algo para mal. Y los otros se quedaron... Y se activó el volcán y nunca se les ocurrió cambiar el cuartel, fíjate. Y se le ocurre quedar de vecino de un volcán activo. Bien. Bueno, ¿San Salvador dónde está? Bueno, no está activo, te voy a decir. No, no está si está activo, sí. Yo me voy a Cajutla. Ay, bueno, cambia. Los maremotos. Ahí te soplas todos los maremotos. Los maremotos, los marer. Y los mareros. Bueno. Pues, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de los... Bueno, siempre veías que el arte quedó así, no quedó nivelada, así como... Bueno, cada vez que entraba en la cuarta. Hey, next. Y lo último era la T de los Teen Titans. Mira, qué diseño más poco práctico. Si es más inestable, no podía ser. Mi papá ingeniero creo que ve ese diseño y dije, no, esto es... No, pero te imaginas los malos. Oh, ¿cuál de todos estos edificios será el de los Teen Titans? Jamás. Y querés construir algo un poquito que no sea estable, lo vas a construir en Nueva York, donde nunca tiembla. No, ¿verdad? Lo vas a poner en San Francisco, a la par de la falla de San Andrés. Y en la mera bahía. Y en la mera bahía. Pero o sea, ahí se hubieran llamado Los Teen Titans, pero con una L así, un poco más estable. Sí. Para que la detente. Sí, pero ese diseño... Y ponerle que en uno de los brazos de la T está el hangar donde sale el cohete. Y cada vez que despegaba se quedaba desnivelado. Teen Titans, o sea, ahí solo vivían teens. Ah, mira, era una orgía toda la vida. Y uno que era animal, era una bestia. Una bestia. All right, pero vos tenías uno más, si querés, le decimos. Se hubieran llamado los Old Titans, una boba. No, el último que tenía era el edificio Baxter de los Cuatro Fantásticos. Que han reconstruido más que... El edificio no era de ellos. O sea, era alquilado el lugar. Imagínate, tío, capaz lo destruye y el dueño del edificio. Puta madre. Con razón. Esto no es negocio. Ahí dije que quebró en Estados Unidos hace 3 años. Sí, el bicho tenía un seguro. Pero buenísimo. Sí. Seguro superhéroe. Bueno, si hasta el topo se lo tragó el edificio completo al subsuelo. Y después los volvió a subir. ¿Crees que esas cimientos le quedaron buenos? Sí, porque el topo se los hizo. Nada que un montón de gatos hidráulicos de carro están allá abajo. Miau, miau, miau. Está detenido a puro chicle, ¿sabes dónde creo yo? Porque... No, y eso es que el Chris Richards no es como que, aquí solo tengo mi colección de llaveros, sino que, puta, tiene reactores nucleares, sí, portales a la zona negativa, que tiene cohetes, tiene una que puta más. Ya hubiera comprado un edificio. Hubiera comprado un búnker allá en Nevada, ¿no? Ok. Bravo.